comenzaremos con nuestra habitual sección motor, cámara y acción, hablando sobre una de las películas probablemente más conocidas e importantes que se han hecho sobre el Cid. Se trata de la película de Samuel Bronson titulada El Cid y es protagonizada, como todo el mundo conoce, por Charlton Heston. En Zafarrancho de Combate nos centraremos sobre todo en las dos grandes batallas que enfrentaron a Sancho II y a su hermano Alfonso VI en Llantada y Golpejera, para luego terminar explicando los acontecimientos trágicos de Zamora que culminaron con la muerte de Sancho II. Y en Personajes Excepcionales queremos debatir sobre la figura del rey Alfonso VI, una figura controvertida y en ocasiones incluso podríamos decir que poliédrica. Verás cuál es la opinión de nuestros contertulios. Pero para conocer bien la historia también hay que viajar un poco. Por eso hoy te vamos a recomendar, en lugares que hay que visitar, que hagas una visita al monasterio de San Pedro de Cardeña, en cuyo templo reposaron los restos mortales del Cid hasta que fueron trasladados a la Catedral de Burgos. Y también se trata de un lugar cidiano porque el poema del mío Cid sitúa allí la partida de Rodrigo Díaz de Vivar cuando deja a su mujer y a sus hijos, a sus hijas, en concreto en el poema, las deja de la mano la que sean cuidados por el abad del monasterio de San Pedro de Cardeña. Como habrás adivinado, también hablaremos de los dos destierros que sufrió el Cid. Y también nos detendremos en explicar cómo fue la conquista de Valencia. Por último, pero no menos importante, hablaremos de libros, como siempre en la sección La Biblioteca de Alejandría. Haciendo durante todo el podcast, aparte de lo que hablaremos en La Biblioteca de Alejandría, haremos un especial hincapié en el poema del mío Cid, que es probablemente uno del cantar de gesta más importante en lengua española y uno de los más importantes del mundo. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues vamos a empezar con la introducción histórica para ponernos en situación. Año de 1043. Antes de centrarnos en los acontecimientos más cercanos, vamos a viajar hasta Bizancio. En ese año de 1043 gobierna en el imperio la emperatriz Zoe con su marido Constantino IX. Un año antes, uno de sus generales más victoriosos se ha rebelado en Italia contra el poder de Constantino, harto de que la pareja imperial ignorase sus éxitos en Sicilia. Se trata de Jorge Mañaces, un importante general, muy rico y muy poderoso. Tras torturar y matar en Italia al hombre de confianza del emperador Constantino, Mañaces se autoproclama emperador de Bizancio. Para ello, cuenta con el apoyo de sus ejércitos, incluidos los temibles soldados varegos de origen nórdico. La rebelión se dirige hacia Constantinopla, y en Tesalónica chocan los bandos de Maniaces y el emperador. Aunque la batalla parecía decantarse del lado de Maniaces, durante un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el general rebelde encuentra la muerte. Aquello provocó que sus tropas se rindiesen, lo que ayudó a que Constantino sofocase la rebelión. Como castigo, a los pocos supervivientes decidió humillarles, haciéndoles desfilar por el hipódromo a lomos de burros que montaban de espaldas. Pero aquella victoria no supuso la paz en el Imperio Bizantino, ya que tras la batalla de Tesalónica, una invasión naval llegó por parte de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev no era otra cosa que una federación de pueblos eslavos gobernados por la dinastía Rúrica, que a mediados del siglo XI dominaban los territorios que se encontraban entre el Mar Báltico, el Mar Negro, la cabecera del Vístula y la península de Tamán. En el año 1043 gobernaba aquella federación el príncipe Yaroslav I, conocido como el Sabio. Aunque los historiadores han esgrimido razones comerciales, lo más probable es que la Rus de Kiev acudiese a Constantinopla para atacarla en apoyo de Jorge Maniaces. Sin embargo, la noticia de su muerte llegó ya quizás demasiado tarde y la Rus de Kiev, incluso así, decidió atacar la ciudad con sus poderosos barcos. Algo que le salió mal, ya que los bizantinos consiguieron rechazarles gracias al uso del temible fuego griego. No obstante, aunque fueron derrotados, la situación resultó bastante beneficiosa para el príncipe Yaroslav, ya que firmó un tratado de paz que favorecía mucho la política comercial de Kiev, además de que consiguió casar a uno de sus hijos, llamado Vsevolod, con la hija del emperador Constantino IX. Las cosas no podían salirle mejor a aquel príncipe de la Rus de Kiev. Este año de 1043 se presenta también bastante interesante en la península ibérica. Por una parte, en Aragón tenemos al rey Ramiro I, que ha conseguido crear un pequeño reino, pero muy muy fuerte y poderoso. Sin embargo, Ramiro tenía un problema, que no tenía hacia dónde expandirse porque todas sus tierras limitaban con otros reinos que a priori parecían más poderosos que él. Para solventar aquella situación, opta por atacar a su hermanastro García de Pamplona en la batalla de Tafalla. Una batalla que salió muy mal para los aragoneses. Hasta tal punto llegó la derrota que el propio rey tuvo que salir corriendo, perdiendo su cabalgadura en una atropellada huida. Pero no obstante, al igual que le sucedió al príncipe Yaroslav el Sabio, en sus negociaciones con el emperador de Bizancio, Ramiro negocia bien con su hermanastro y consigue que éste le ceda una línea de castillos en la zona noroeste de Huesca. Ese año no fue solo venturoso a nivel político para Ramiro, ya que a nivel familiar vio nacer a su hijo primogénito, su heredero, llamado Sancho, en honor al gran abuelo, conocido como Sancho el Mayor de Pamplona. Mientras tanto, el otro hermano de Ramiro, Fernando I, se está acomodando todavía en el trono al que ha accedido poco antes, 4 o 5 años antes, tras la batalla de Tamarón. En ese año de 1043, Fernando I, que también es conde de Castilla, está tratando de consolidar su poder en el Reino de León, también con la intención de que el reino recuperase su antiguo esplendor, a la vez que desactivaba el poder de los levantiscos nobles. Y es en ese año de 1043 cuando el gran Ramón Menéndez Pidal opina que nació nuestro protagonista del podcast de hoy, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Acabamos de escuchar la introducción histórica que nos sitúa en la época en la que vivió el Cid. Pero antes, quiero recordar a los oyentes cuáles son las bandas sonoras que están acompañando a este y al resto de los podcasts. Para la lectura del poema Castilla, de Manuel Machado, he seleccionado una pieza titulada Marcha Irlandesa, compuesta en el siglo XI. Ya sabes que para la sintonía principal utilizamos siempre la misma canción, que es una titulada March of the Warrior, de Butterfly D. Y la sintonía que acompaña al sumario se llama Viking Battle, de J. Martínez. Por último, para la introducción histórica, usamos siempre la obertura Egmont de Beethoven. También quiero mencionar, antes de presentar a los tertulianos que van a participar hoy aquí en la tertulia de la historia, cuáles son los canales o redes sociales con las que puedes encontrarnos. Por una parte, tenemos nuestra página web, que es www.latertuliadelahistoria.com. Luego tenemos también, ahí puedes escuchar los podcasts, y luego también los puedes escuchar tanto en iVoox como en iTunes y en Stitcher. Tienes un canal, buscando simplemente en cualquiera de esas aplicaciones, introduces en el buscador La Tertulia de la Historia y puedes localizar nuestros canales. Luego aparte, también tenemos redes sociales, tenemos un perfil abierto en Facebook, que se titula www.facebook.com/latertuliadelahistoria.com, y también en Twitter, uno más sencillo, que es @tertuhistoria. Entonces, bueno, pues para comenzar vamos a presentar ahora mismo a los tertulianos que hoy van a hablarnos sobre el CID. El primero de ellos es ya conocido, es habitual de las tertulias, es Luis Carlón, bienvenido. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, pues como dice el título de nuestro podcast, el CID es una figura que se encuentra a medio camino entre la historia y la leyenda. ¿Con cuál de los dos personajes te quedas? ¿Con el CID legendario o con el CID histórico? Bueno, me quedo con los dos. Lo que ocurre es que son muy diferentes. Creo que esto lo hablaremos hoy durante la tertulia. Son muy diferentes, pero los dos forman parte de la historia de España igualmente. La leyenda y la historia. También vamos a hablar con otro conocido de la tertulia de la historia, que ya estuvo en nuestro primer podcast sobre Cervantes, José Emilio Ferrer, bienvenido. Saludos a todos, especialmente a los oyentes. Ya sabéis, los que nos escucháis, que cuando invitamos a José Emilio a la tertulia de la historia es para hablar de literatura. Así que hoy es fácil de adivinar que vamos a hablar del CID, vamos a hablar también evidentemente con José Emilio del poema del mío CID. ¿Qué es lo que tiene el poema del mío CID para que sea tan importante en la historia de la literatura? Lo tiene todo. Es el único cantar de gesta español conservado prácticamente entero. Presenta al CID como un héroe, luchador cristiano, buen padre de familia, que tiene, lo veremos, el don de la palabra, y aparecen los dos aspectos del CID. Uno, más fiel a la historia, sobre todo en el primero de los tres cantares y en buena parte del segundo, y luego también aparece el CID, que como un gran héroe se convierte en un personaje legendario de la literatura, y eso expresado con una gran riqueza lingüística, con diálogos, con narración, con descripción. El valor del CID, del poema de mío CID, es triple: un valor literario, un valor histórico y un valor de documento cultural de nuestra querida España. También tenemos que dar la bienvenida hoy a un nuevo contertulio que esperamos que luego participe en más podcasts. Es Alberto Gallinas, es nuestro nuevo colaborador que se estrena hoy para hablar del CID. Entre otras cosas porque Alberto Gallinas es un apasionado de la Edad Media y en especial de la figura del CID. Bienvenido, Alberto. Bienvenido a todos los oyentes. ¿Se podría considerar al CID uno de los personajes más importantes de la Edad Media o tú en tu opinión consideras que hay otro más importante? Hombre, importante, como transcurso histórico tampoco tuvo su importancia. Lo que pasa que sí que es un personaje que consiguió mucho, aunque luego se quedó en nada, y da mucho criterio de interpretación porque hay pocos datos históricos sobre su persona. Con lo cual al final la leyenda y la historia está muy entremezclada y no se sabe lo que es historia y lo que es leyenda. Vamos a terminar esta primera sección de introducción con una pequeña reflexión mía que, si queréis, incluso podemos dejar vuestra respuesta para un poquito más adelante. Algunos consideran al CID un caudillo leal, mientras que otros piensan que no era más que un mercenario que actuaba por libre. ¿Estaríais de acuerdo en esa apreciación? No, fue un caudillo leal 100%. Más que mercenario. Sobre toda la figura del rey. A eso fue fiel toda su vida, incluso los momentos más bajos. Bueno, pues sin más. Mercenario fue por necesidad. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nunca dejó de cumplir con la ley. y de enviarle al rey, por ejemplo, la parte del botín de guerra que le correspondía, y aunque es verdad que sirvió, por ejemplo, al rey moro de Zaragoza, su perfil de caballero cristiano nunca lo perdió. Además, creo que fue un caudillo invicto, que no tuvo ni una sola derrota militar. Y ese arrojo, o muy pocas si tuvo alguna, ese arrojo, esa valentía, sirvió para dar ánimos a las huestes cristianas en momentos que, si a lo mejor él no hubiera estado, la reconquista hubiera ido peor y por otros derroteros. Creo que Alberto quería añadir algo más. ¿O? No, que está claro que luego hay momentos de la historia que se demuestra. Es decir, luchó como mercenario a favor del rey moro, de la Tafia de Zaragoza, pero pactó que nunca se enfrentaría a Alfonso VI. De hecho, cuando se iba Alfonso VI a Zaragoza a luchar, él se iba. Y luego, cuando le pasó la pequeña emboscada en Rueda, fue a defender a Alfonso VI yendo en contra del rey moro. O sea, que ya. Es que hay muchos hechos históricos que demuestra. Tenemos un largo podcast por delante para seguir hablando de este tema. Vamos a pasar, de momento, a la primera sección, a la de motor, cámaras y acción, y luego seguimos debatiendo este tema, ¿de acuerdo? Motor, cámara y acción. Pedid los caballeros por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. En el año 1100 de la era cristiana, la paz y la guerra se disputaban en España. Moros y cristianos convivían, desconfiaban y luchaban unos contra otros. El Cid se elevó sobre las rencillas locales y convocó a todos los habitantes de España a luchar contra el enemigo común que amenazaba con destruir los hombres las tierras y la civilización florecida. Este enemigo, uno de los más fanáticos de la historia, era el emir africano Ben Yusuf. Para introducir esta sección he querido poner un corte quizás algo más largo de lo habitual. En él se escucha el principio de la película El Cid, en versión, como decimos siempre, de Charlton Heston o de Samuel Bronston. Antes de nada quiero darle la bienvenida a Luis Vita, que es el responsable de esta sección de motor, cámara y acción. Bienvenido, Luis. Bien hallados. He puesto toda la música que se escucha durante los títulos de crédito porque creo que se trata de una de las mejores bandas sonoras y más conocidas de los años 60. Ya sabes que está compuesta por Miklos Rozsa, pero tú sabes que este tipo de música son las que al final identifican una película. Bueno, indudablemente, más en estos años, en los años del Hollywood dorado, la música era muy importante y nada más oír los primeros acordes de cualquier tema ya identificas claramente la película. Claro. En el caso además de Miklos Rozsa, suena mucho a superproducción de Hollywood porque también fue el que hizo la música de Ben-Hur, de Quo Vadis, de Rey de Reyes, o sea, es un típico sonido sí, Hollywood bueno, años 60. Se apoyaron en Rozsa para dar a esta coproducción italo-estadounidense un ambiente más hollywoodiense. Claro. Tú sabes que Miklos Rozsa además se reunió incluso con Menéndez Pidal para investigó mucho cómo eran las cantigas de Alfonso X el Sabio. Quería empaparse mucho de cómo eran los sonidos de la Edad Media española. Y bueno, hasta cierto punto puede parecer un poquito, sobre todo en la parte más musulmana, un poquito impostada. Pero bueno, se ha quedado al final que todos reconocemos perfectamente la banda sonora del Cid. ¿Querías decirme algo, José Emilio? Sí, que todos sabemos que en los títulos de crédito de la película aparece como asesor don Ramón Menéndez Pidal. Lo que no sé si será cierto o no, que él acabó abandonando esa asesoría porque no estaba muy conforme con el caso con el que resultado. Hacía al gran maestro de la filología, de la historia y de la historia de la literatura, que era don Ramón Menéndez Pidal. Bueno, es que esta película yo creo que casi la podríamos definir como propagandística. No es una película propiamente histórica, es una película a mayor gloria, no se sabe, bueno, podríamos un poco entrar en a mayor gloria de quién, pero es un tanto extraña. No, yo podría decirte que a mayor gloria de Sofía Loren al final. Sí, bueno, es una, una historia de amor. Bueno, sí, es sobre una todo, historia de amor. Y sobre todo además, quiero decirlo, para que se luzca Sofía. Claro, Sofía Loren era la actriz mejor pagada de Hollywood en aquellos tiempos, cobró $1,000,000, algo que en los años 60 no cobraban ni hombres ni mujeres, e incluso Charlton Heston no la aguantaba, entre otras cosas porque la tenía un poquito de tirria por ver lo que cobraba. Bueno, ¿no? Y se nota la poca química en pantalla que tienen los dos astros. Sí, de hecho, se comenta que él no la aguantaba ella por sus ínfulas de gran estrella, y ella no la aguantaba a él porque la higiene personal la tenía bastante abandonada. Entonces, bueno, una cosa por la otra, el caso es que es cierto que las únicas escenas que realmente parecen realistas es cuando están enfadados. Hasta la primera mitad de la película es mucho más verídico cuando se miran con cara de desprecio, es cuando se ve realmente la realidad. No sé, yo me gustaría hablar un poquito también de que esto es una idea de un guion español. Es un guion español escrito por Vicente Escrivá con una producción que iba a hacer Rafael Gil en los años 50. Iba a ser incluso el Cid, iba a ser Paco Rabal. ¿Qué ocurre? Cuando Samuel Bronston llega a España y se entera, le venden un poquito la idea, lo primero que hace le compra los derechos y se queda con toda, automáticamente rompe el guión de hecho el guión de Escrivá era el que había contado con el asesoramiento de Menéndez Pidal, rompe el guión completamente, hacen uno nuevo a medida de Hollywood y es cuando empiezan, bueno, pues a pensar en estrellas, a pensar en historias muy rimbombantes que les gustan mucho a los americanos, pero que muchas veces no tienen mucho rigor histórico. De hecho, también incluso contaron con el asesoramiento de Gonzalo Menéndez Pidal, que era hijo de Ramón. Y luego, Luis, hay una historia que igual la conoces tú, que es esa mítica foto en la que sale Ramón Menéndez Pidal, Charlton Heston, y yo no sé, a lo mejor Luis Carlón también puede contarnos algo de esto, y Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, que Félix creo que estuvo en la película como estaba cetrería, como ¿no? cetrero de los halcones que volaban en las escenas de cetrería, vamos. O sea, que fue, era el que le, pero sí que siento sí, que hay varias. Un joven y bisoño, seguramente, sí. Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí además también decían, no sé si me dijiste tú, que estaba rodado en el castillo de Palenzuela de Ampudia, ¿verdad? Sí, hay partes que están en el castillo de Ampudia. hay una distinción, se podría hacer en el tema del Cid hay que tres distinciones. Una es el Cid histórico, otro sería el Cid de la leyenda, del poema, del mío Cid, y un tercero sería el Cid del cine, que es que hace una especie de fusión en el que coge partes del Cid histórico, partes del Cid del poema, y luego ya añade cóctel hollywoodiense. Lo que ocurre es que en la literatura sobre el Cid, desde luego que la mayor obra es el poema de Mio Cid, pero luego también hay otras obras. Tenemos, por ejemplo, el Cantar de Rodrigo, al que se ha llamado también Las Mocedades de Rodrigo, porque se conserva lógicamente sin título, un fragmento de 1200 y pico versos, una obra de finales del 14, principios del 15, que está mucho más alejado de la historia. La figura del Cid ya no reúne las características del héroe, sino que moralmente es bastante más bajo. Y en la película, una de las escenas que aparece está tomada de ese Cantar de Rodrigo, aunque no es exactamente igual, luego podremos hablar de ello. Y ya sabemos lo del castillo de Peníscola, que en la secuencia final de la película supuestamente está localizada en Valencia, pero se ve que está rodado en Peníscola, en la playa de Peníscola. Bueno, al ojo experto. A los expertos. Yo, al hilo de todo esto de películas, leyenda y demás, sí quisiera recalcar la propaganda que estábamos de la que hablaba antes, ¿no? Nada más empezar la película, hay una escena, un monólogo de Ben Yusuf, que yo creo que ahí vestido de negro y con la cara tapada, es palabra por palabra lo que nos podemos imaginar que dice ahora mismo el Daesh. Es una cosa singular, ¿no? Que un discurso de hollywoodiense de los años 60, de primeros de los 60, sea tan ahora mismo tan actual. Lo cual huele un poco a tufillo, tal vez, todo lo que es el Daesh, ¿no? Tiene la misma idiosincrasia del Ben Yusuf, del almorávide, que entra desde Marrakech a volver a invadir al Andalus, a matar a los cristianos, un poco raro todo. Sí, el caballero del lado oscuro. Sí, el caballero del lado oscuro, pero es que es todo a mí me llama la atención y me gustaría que los oyentes reflexionasen un poquito sobre esto. Yo quiero hacer un pequeño inciso, un momento, en muchas ocasiones en estos podcasts hablamos de que no hay películas que tengan que ver con la Edad Media y con la Edad Media española, pero también hay que hablar que en este caso sí que hay películas. No solo está el Cid de Charlton Heston, hay una película de dibujos animados del Cid también, que se hizo, yo creo que hace 10 o 12 años, me parece. Luego este año, precisamente, en el Ministerio del Tiempo, se dedicó la segunda temporada, el primer episodio al Cid. Recuerdo que a Luis Carlón no le gustó mucho. Absolutamente nada. Bueno, ya de dibujos animados no me gustó. A mí tampoco. Es otra historia de amor. Es muy parecida a la película. Muy Walt Disney también. El argumento es el mismo de la película. Imagino que estáis hablando de la película de La Busca Televista. Porque luego también podemos recordar que hace unas décadas se hicieron unos dibujos animados sobre el Cid. Rui el pequeño Cid, es verdad. ¿Cierto? Sí, sí. Pues yo quería volver al tema del Ministerio del Tiempo, porque hay que tener también en cuenta que muchos de los que nos oyen son seguidores del Ministerio del Tiempo. O sea, hay muchos seguidores. Yo no lo he visto nunca. Pues te puedo decir que mucha de la gente que nos escucha veía, y de hecho además han anunciado el otro día que se hace la tercera temporada. Yo lo veía algún episodio suelto. O sea, y el caso del Cid lo vi, pero lo vi empezado. Y en el caso del Cid, lo que yo sé que no le gustaba a Luis Carlón, porque luego lo hablamos, es que la historia va más o menos como que hay un Cid, el verdadero, que es una especie de cabrón, que por error uno de los agentes que viajan en el tiempo lo mata, y para no cambiar la historia se hace pasar por el Cid, y a partir de entonces es un Cid muy, muy demócrata, muy progre, muy guay, y que es el que parece ser que ha pasado a la historia. A mí me parece que todo lo que sea ficción tiene derecho a pensar y a inventarse lo que quieran. Esto es ficción, esto no están haciendo historia del Cid, están haciendo una película de ficción o una serie de ficción sobre el Cid, con lo cual tienen derecho a plantear los argumentos que yo les dé la gana. Y además también, la serie en general, en concreto está del Cid. En el caso del Día de Cervantes, por ejemplo, fue trending topic a nivel casi mundial, Cervantes, por el día que dieron el Ministerio del Tiempo, o sea, que para que os deis cuenta el peso que tienen las redes sociales incluso. Y ha traído la historia, ha convencido a mucha gente para que se empiecen a interesar por la historia, que hasta ahora nadie se interesaba por la historia ni por la literatura, y gracias al Ministerio del Tiempo empieza a haber gente, bueno, seguidores. Eso es un poco peligroso, porque yo recuerdo hace unos años que se puso tan de moda la pseudo historia, ¿no? Los libros, las novelas históricas, las novelas narradas a partir de un hecho histórico. Bueno, pues te encontrabas mucha gente que dice que sabe mucha historia y lo que sabe es desde el libro. Claro, la ficción de los... Esa ficción, claro. Y bueno... No, es que es complicado. Es un problema, evidentemente, Luis, tienes toda la razón. La ficción es ficción histórica, pero no es historia. Es decir, si tú te has leído 18 novelas históricas o te has visto 25 episodios del Ministerio del Tiempo, no sabes de historia. Ahora, la gracia está en que después de verte esta serie o esa película, te informes y estudies y te cojas un libro y te empieces a aprender cómo fue el Cid histórico o cómo fue el Cervantes histórico. Es decir, eso es lo que tiene que ser, lo que la gente lista o la gente que quiere formarse hace. Evidentemente hay otros que se creen que con verse una película o leerse un libro o leerse una novela, saben. Es un poco triste que sea las televisiones las que sean las encargadas de entrar con el germen, ¿no? Y las ganas de conocer por nuestra historia, ¿no? Es, no sé, creo que esto se debería hacer en otros ámbitos, yeah, a lo mejor más adecuados. Pero yo creo que si se hace bien, aprovechar el medio de la televisión, que llega a muchísimas personas, para difundir la historia, la literatura, la música, es... algo bueno, pero hay que hacerlo bien y que sea una visión... José Emilio, te puedo decir que la mitad de los oyentes que tenemos ahora mismo en la tertulia de la historia han llegado a través del Ministerio del Tiempo. Te lo puedo decir porque yo he aprovechado precisamente esa pasión que hay en las redes sociales, pues también para hacer un poquito de publicidad del podcast. Recordemos, por ejemplo, la labor de difusión cultural que se hizo en los años 70 y antes con el teatro clásico, los Estudio 1 de Televisión Española. Eso es. Supongo que estén en el podcast de Televisión Española y... Sí, sí, se pueden ver, creo, se pueden ver los episodios de Estudio 1. Por volver un poquito a la película, Luis, ¿hay algún... el tema del productor, Samuel Bronston, ¿nos puedes contar algo de él? Bueno, Bronston, como tantos otros productores, bueno, y todo el mundo de Hollywood, era un hombre de ascendencia judía, era moldavo, ¿verdad? Bueno, sí, de las regiones cercanas, Rumanía, Moldavia, la actual Moldavia. Bueno, era de lengua rumana, vamos a hablar. Leémoslo en la lengua rumana y no le demos una nacionalidad clara. Y bueno, pues como todos, y luego se instaló en España en los años 60. Hizo ahí unas cuantas producciones. Además, creó unos estudios que yo creo que siguen existiendo todavía, ¿no? Compró los estudios ahí en las Buñuel, Rozas. ¿No? ¿Son los estudios Buñuel, si no me equivoco, o no? Creo o estoy que... equivocado, a lo mejor, ¿eh? Creo que no. Creo que fue en los Chamartín, ¿no? Sí, creo que no. Los estudios Chamartín, en las Rozas. Sí, está en las Rozas, eso sí, en la carretera de Burgos, ¿no? Eso es lo que compró y ahí, bueno, grandes películas como 55 días en Pekín. Estamos hablando. Esta película de Cid a lo mejor se nos queda un poco corta cinematográficamente. Es una gran película visual y una gran película en el tema auditivo, ¿no? La música, las canciones, de hecho, las tres nominaciones a los premios Oscar que tuvo aquel año son una para la escenografía, otra para la mejor canción y otra para la banda sonora en general. Se comenta en ciertas páginas web esto que hablan que ha envejecido mal. Yo no veo que haya envejecido mal. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que es que no llegó a nacer. Es una película muy plana, sin alma. No tienen alma los actores, no tiene alma el guión, puesto que no es real. Es un guión falseado. Entonces, es una película sin alma, es una película visual y auditiva. Más allá de... A mí la película, hace unos años que no la veo, pero me gustó y me gusta. A mí también. Porque ensalza la figura del Cid. Si es cierto, ¿no?, que la última batalla la ganó muerto, que cuando sale, sacan sobre el caballo el cadáver del Cid, sujeto, que hay algo de cierto en que luego, como lo trasladaron de donde murió a Burgos, cuando sale el caballo del Cid, tiene una grandeza épica. Y luego, una historia de amor bien contada es un ingrediente maravilloso en cualquier obra de arte narrativa, como el cine o la literatura. Uno de los grandes temas de Cervantes, yo siempre acabo hablando de Cervantes, es el amor. Y hay una escena en la película del Cid, que está basada en parte en el Cantar de Rodrigo, aunque no es exactamente igual, que es la escena en que han pasado la noche juntos, porque se va el Cid y Doña Jimena. Que están en el pajar. Están en el pajar, salen y viene un leproso a pedirle, pidiendo agua. Y llega el Cid y le da de beber agua en su propia bota, en su bota. Y le dice el leproso: gracias, mi Cid. Y contesta el Cid: ¿cómo sabéis que soy el Cid? Dice: porque solamente hay un hombre en España capaz de afrentar a un rey y dar de beber a un leproso en su propia bota. Es una escena muy bonita, sí. Yo quería decir también una cosa, que esta película expandió la figura del Cid a cotas en Estados Unidos, lo volvió el personaje de moda en los 60. Bueno, el propio Kennedy se fascinó con la figura del Cid, invitó a Charlton Heston a la Casa Blanca para que le explicara un poquito más del tema. Martin Scorsese reconoce que es la mejor película que cree él que se ha hecho. Es decir, bueno, incluso que creo que es incluso la época en la que empiezan a comprar estatuas del Cid para ponerlas en Estados Unidos. O sea, es un héroe que se puso de moda. O sea, incluso pusieron de moda en Estados Unidos la Reconquista. Es lo que tiene Hollywood. Eso es, que mueve mucho dinero y mucha masa social. Bueno, pues vamos a pasar, yo creo que a la siguiente sección. A lo largo de todo el podcast, de todos modos, vamos a seguir escuchando trozos de la película, porque sí que es cierto que nos ayudan un poquito como introducción para determinados temas, ¿vale? Pues Luis, pues muchas gracias por tu colaboración. Encantado, hasta la próxima. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Esta preciosa composición musical del siglo XIII que acabamos de escuchar es una cantiga de amigo titulada Tres mozas cantaban de amor. Pero bueno, para meternos ya con el tema que nos ocupa, vamos a hablar un poco de los orígenes del Cid. Aunque para la introducción histórica yo he optado por la fecha propuesta por Menéndez Pidal, de 1043, ¿en qué año se supone que nació el Cid? Así que si alguno se atreve... Sí, yo mismo. Hay fechas 1043 de Menéndez Pidal, 1041, 1045, 1050, 1055. Yo me quedo probablemente con el 1048. Pero bueno, me quedo porque me quedo, pero... Que es la de Martínez Díez, ¿no? La de Martínez Díez me parece que es la más trabajada, pero evidentemente nadie sabe cuándo nació el Cid, porque no hay datos que lo corroboren. Y un tema a lo mejor... que es un poquito más controvertido. ¿El Cid era un infanzón pobretón, como quieren hacernos creer el poema del mío Cid, o más bien era un noble leonés de alta cuna? Bueno, rotundamente no era un infanzón pobretón, eso es lo que nos cuenta el cantar, que es un poco la epopeya castellana, de empezar de pobre y acabar siendo imperio. Hay que tener en cuenta que el cantar tiene más de 100 años posterior, es posterior en más de 100 años a la muerte del Cid, con lo cual pues no deja de ser un refuerzo por parte castellano de esa permanente guerra entre los dos reinos hermanos, Castilla y León, y así hay que entenderlo. El Cid probablemente venía de alta cuna por parte de madre, de alta cuna leonesa, y de muy buena cuna castellana por parte de padre. Se supone... Sí, perdona, Luis. José Emilio, perdón. Sí, en el poema, la primera hoja, la primera página, no la conservamos. En el poema tampoco se dice que el Cid fuera pobre, pobre. Lo que ocurre es que cuando comienza el poema, sale de Castilla al destierro y entonces sale sin haberes, porque ha tenido que dejarlo todo en Castilla. Y por eso la treta de engañar a Raquel Evidas, a los prestamistas, que eran judíos, para conseguir dinero. Y es cierto lo que ha dicho Luis de la rivalidad entre León y Castilla, luego hablaremos, se ve en el poema. Y en cuanto a la fecha de composición del poema de Mio Cid, don Ramón Méndez Pidal hablaba de 1140, hoy en día parece más acertado hablar de finales del siglo XII o muy, muy principios del XIII. Yo he llegado a oír incluso que fuera ya durante el reinado de Fernando III el Santo, 1230, 1240. No, eso no, 1207 como mucho. Sí, es durante el reinado de Alfonso VIII, en el momento en el que vuelven los problemas serios entre León y Castilla. Vale, Alberto, ¿querías decir algo? El Mio Cid, dos cuestiones. El Mio Cid que apareció en Vivar. El manuscrito. El manuscrito apareció en un cofre que está en el monasterio de Vivar. Sí, ahora lo que importa es que ahora se conserva en la Biblioteca Nacional en Madrid. Pero la paradoja es que aparezca en el pueblo de... ¿Dónde nació? De nació el Cid, en Vivar, que es... Es curioso, ¿verdad? Sí, curioso. Sí, pero el interés por el Cid, también en San Pedro de Cardeña y en torno al poema, hablaremos luego, había un interés en aquel momento en la figura del Cid. Que yo quiero decir una cosa, sí, de si el Cid era noble o pobre o tal, lo que está claro es que la familia del Cid no aparece en ningún documento como testigos de la corte. O sea, eran ricos, porque está claro que el documento de arras del Cid, que se conserva, donde se casó con las leyes leonesas, que tenía que dar el 50% a la mujer, hay un montón de propiedades que eran propiedades del Cid. Otra cosa es que su familia no tenía presencia en la corte. Alberto, tú sabes que es una pequeña... Muy personal, además, el tema. El Cid se casó 900 años antes de que yo naciese, justos. O sea, el 20 de julio de 1075. Yo nací el 20 de julio de 1975. O sea, se casaron 900 años justos antes que yo naciese. Si es que realmente se casaron. Bueno, no, porque el documento de Arras está fechado hablando de que la boda fue ese día. O sea, por eso te digo. Y se conserva original. Sí, es el de la Catedral de Burgos, sí. Que es una cosa que un mil años y se comenta un documento. Sí, sobre todo que aguanten y que aguanten en condiciones. Yo quería preguntarle a José Emilio, ¿qué función literaria tiene ese personaje como el Mio Cid, como personaje, o sea, como personaje de ficción, ya no como personaje histórico, ese ascenso de un hidalgo en la escala más baja al gran poder? ¿Tiene una función social? La función que tiene la épica en principio es divertir, pero había también... Y se ha ido viendo, cada investigador ha aportado su punto de vista que enriquece lo anterior, no lo contradice, se ha ido viendo que había también una intención propagandística, incluso podía haber una intención de propaganda del monasterio de San Pedro de Cardeña para fomentar la peregrinación a ese monasterio o el paso por ese monasterio. El tema de San Pedro de Cardeña lo dejaremos por un poquito más adelante porque vamos hablando a hablar de la función, de la finalidad, está relacionado. Desde luego, el valor de propaganda, a lo mejor de lo castellano y sobre los leones, es otro de los temas. O sea, una concepción más igualitaria de la... Rivalidad entre Castilla y León y entre la alta nobleza y la baja nobleza. León representada por los infantes de Carrión, igual que la alta nobleza, y Castilla y la baja nobleza representada por el Cid. Los hidalgos, que son casi todos, ¿no? Sí, Álvar Fáñez, Martín Antolínez, que Martín Antolínez no está documentado que existiera, y algún otro. De hecho, en el Cantar del Mio Cid, si no recuerdo mal, había un tal Pero Ansúrez, sí, de nombre clavado a Pedro Ansúrez, alférez del Rey de León. Sí, claro. Pero no era el mismo, evidentemente, es otro personaje de ficción, igual que Álvar Fáñez, que tampoco ni siquiera está con el Cid, casi nunca, está casi todo el rato con Alfonso VI, ¿no? Sí, pero existe, lo que pasa es que el Cid, aunque es desterrado, aunque Alfonso VI lo destierra, el Cid, como decíamos antes, nunca es desleal a Alfonso VI. Porque se ha dicho, y hay motivos para verlo así en el poema, que la defensa del derecho es otro de los temas del poema. Luego podemos ver por qué. aplicado sobre todo a esta conducta del Cid a la que nos estamos refiriendo y a la cuestión, que es así, que es inventada, es la verdad literaria de el matrimonio de las hijas del Cid, que hasta en el poema cambian de nombre, en el poema son Doña Elvira y Doña Sol, con los infantes de Carrión. También ahí, cuando una cuestión de la que podemos hablar luego, se ve que hay un intento de defender el derecho y la función del rey como árbitro social. Quería decir a Alberto algo. Los nombres de las hijas del Cid, que San Pedro de Cardaña en las tumbas, está puesto los nombres del mío Cid, no el verdadero de las hijas del Cid. Claro. Claro, o sea, es decir, pero está equivocado. O sea, realmente se llamaba María y Cristina, ¿no? Que pusieron... claro. Es que tener a San Pedro de Cardeña está demasiado influenciado, aunque nos estamos adelantando, porque luego tenemos una sección que es en lugares que hay que visitar, que es sobre San Pedro, pero bueno, sí que es cierto que está demasiado influenciado por el poema del mío. Sí, de hecho, hay lápidas con... Para poner el nombre de la hija ficticia en vez de la hija verdadera. Sí, quiero decir dos cosas. Por una parte, nos estamos adelantando, pero como en una buena narración, se va haciendo anticipación de cuestiones que luego reaparecen. Y después, esto que dices es una muestra de la influencia de la literatura en la vida. De nuevo a Cervantes, uno de los grandes autores de la literatura universal, porque la literatura española, igual que la rusa, la griega clásica, la latina clásica, la inglesa, la italiana, son literaturas universales. Y uno de los grandes autores de la literatura universal, que es nuestro Miguel de Cervantes, siempre está recurriendo a hablar de literatura en la literatura. Yo, Alberto, lo que sí que creo, también igual que el poema del mío Cid, del poema de Fernán González, que hay una publicidad por exaltar las ideas de Castilla, las ideas cristianas. Desde luego que en sí. En esa época se favoreció mucho todo... También. Todo este, pues, sí, es de una función social y política. Más la leyenda. Es. Cierto, como toda gran obra de arte, tiene muchos significados y tiene mucha riqueza, y hay muchos aspectos que nunca acaban de desentrañarse por completo. Por ir avanzando un poquito en la juventud del Cid, evidentemente ya fuera un infanzón o fuera un noble, el caso es que enseguida entra como paje en la corte de Fernando I al servicio de Sancho. Y realmente hacen buenas migas, ¿verdad, Luis? Sí, sí. Parece ser que entra en 1058. Si suponemos que nació en 1048, por poner el dato que hemos comentado anteriormente, pues sería apenas con 10 años. Eran de una edad parecida y desde el principio hicieron amistad. Aparte de señor y vasallo, hicieron una amistad... pues porque probablemente pasaron mucho tiempo juntos. En la corte es donde aprende a escribir, aprende derecho, aprende a luchar. Sí, Alberto. Yo creo que lo de derecho de escribir lo aprendió con su familia. Sí. De hecho, dicen, claro, que él, sobre todo, sí, sabía muchísimo derecho. De hecho, Alfonso VI le mandó como juez a varios juicios. Pues claro, también depende de su abuelo. De Laín Calvo, ¿no? Laín Calvo, que claro, es... Sí, bueno, teóricamente Laín Calvo no existió. Los jueces de Castilla no existió. Supone que son legendarios, pero bueno, sí que es cierto que tiene la fama eso de los justos. Sí que está claro que ejerció de juez. Claro, porque sí. Esto le mandó a juez porque sabía mucho de leyes. Claro. Y de hecho también en su vida practica mucho las leyes para ser fiel a las leyes. Y hay cosas que lo hace en función de lo que marca la ley, no lo que dice el deber o... Sí, o su moral. Sí, sin duda. Lo que ocurre es que en aquella época los que tenían por encargo del rey pues poder sobre tierras, villas, etcétera, etcétera, todos tenían que estar preparados porque todos tenían que hacer justicia en nombre del sí, rey. Sí, pero sí que es cierto, Luis, que parece ser que la preparación de Rodrigo Díaz de Vivar era superior a nivel jurídica, sí, porque de hecho intervenía en pleitos que no eran habituales para bien. Un señor normal. O sea... Eso es posible, pero que era habitual en la figura de los condes, naturalmente. Mm. Pero incluso en alcaldes, señores de tal o cual villa, de tal o cual territorio, tenían obligación de conocer la ley. En la corte se dice que el Cid toma el cargo de armígero regio, o sea, que era una especie de portador del escudo y de la espada protocolario, pero de Sancho. Y ya, como mano derecha de Sancho, acuden a la batalla de Graus, que es una batalla más que es fundamental en la historia de Aragón. ¿Conocéis un poquito, nos podéis explicar un poquito cómo se desarrolló? O queréis, si queréis, os introduzco un poquito que realmente lo que hubo fue una lucha por dos plazas, que era la de Barbastro y la de Graus. El rey aragonés quería meter una cuña en su reino, entre su reino y el de Zaragoza. Ramiro sitió Graus y el rey de Zaragoza, que era feudatario de Castilla, le pagaba parias a Castilla, le pide la ayuda a Sancho. Sí. Y Sancho acude con el Cid a ayudar al rey de Zaragoza. Que ahí yo creo que recordar que la batalla esta de Graus es donde, en vez de hacer una batalla, fue el Rodrigo contra el conde Oralpeño. Eso es un torneo que hacen un poquito antes en el castillo. Es un poquito después. Es cuando ya, no es el Calahorra, sino es el castillo de, no recuerdo ahora mismo el nombre. Más adelante, lo tengo apuntado luego lo diré. En esta batalla de Graus, realmente lo importante es que muere el rey de Aragón. O sea, le pegan un lanzazo un enemigo que se pasa a sus filas, le hace una traición y muere el rey de Aragón. De hecho, es una batalla importante. Sí. Yo te quería comentar, antes de que se me pase, porque has comentado antes el título del Cid, de Armígero Regis, o Armíger Regis. Realmente era el título que se otorgaba en aquella época a la condición que a partir del siglo XII se otorga a los alféreces. No existía el alférez, y aunque no era exactamente igual el cometido que tenía un armiger regis con el de alférez, digamos que era lo más parecido. Sí, era básicamente para actos protocolarios llevar el escudo y la espada, ¿no? Eso era... Más o menos que nada hacía funciones de cuidar los ejércitos. Sí, lo digo porque no pensamos que tenía un título extraño. Sí, que luego se transforma en... Podemos considerarle de alguna manera el alférez. El alférez. Vale, pues vamos a parar aquí un segundito y vamos a pasar a la próxima sección, que es Zafarrancho de combate. Uh-huh. Zafarrancho de combate. ¿Por qué no me aclaman como rey? Porque tú no eres el único rey. El reino ha sido dividido. ¿Qué? Nuestro padre dispuso antes de morir que reines en Castilla, pero dejó Asturias y León para mí. ¡Mientes! Y para nuestra hermana Urraca la ciudad murallada de Zamora. No, soy el primogénito, el único heredero. ¡El reino no puede ser dividido! Ya no podrás evitarlo. Soy rey de Asturias y de León. No permitiré que entorpezcas mi camino. Soy el primogénito. Tendré para mí las tres coronas o ninguna. Entonces, hermano, no tendrás ninguna. Nuestro padre era ya viejo y ella lo embaucó. ¿Por qué has de ser más que nosotros? ¿Solo porque naciste antes? Tú y Urraca, siempre tú y nuestra hermana. Tú, siempre influyendo sobre ella, la has vuelto ansiosa. ¡Miente! ¡Ansúrez! Acompañad a su alteza a su nuevo reino. En los calabozos de Calahorra. Aunque la película del Cid se nos muestra una pelea con daga entre los hermanos, las cosas no fueron así. Ni siquiera Alfonso fue confinado en el castillo de Calahorra, como sale en la película. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ver, antes de dónde acabó Alfonso, vamos a la parte principal de esta historia, que es la muerte de Fernando I, que sucede el 27 de diciembre de 1065. Y voy a añadir una cosa, un error garrafal por parte del rey, que en su testamento, en lugar de dejar la herencia en manos de su hijo primogénito, decide dividir el trono. O sea, divide. ¿Nos lo puedes contar tú, Luis, cómo divide las coronas? Sí, él evidentemente, visto ahora, sabemos que fue un error, aunque solo fuese por todos los conflictos que acarreó a posteriori. Él en su momento lo que tenía era la visión de la dinastía Pelayo, que durante mucho tiempo en Asturias repartieron el reino entre los hijos. También hubo problemas siempre, y aquí no podía ser menos. Con el tema de Fernando I, además, tenemos más datos para que el conflicto sea mayor. El derecho a Navarro. Claro. Tenemos, por un lado, Castilla. Castilla no había sido reino hasta que Fernando I, siendo conde de Castilla, acaba siendo rey de Castilla y rey de León. Con lo cual, el primer rey de Castilla independiente es su hijo Sancho II. Se le da prioridad a Castilla sobre León. ¿Por qué? Porque Sancho es el mayor y le dan Castilla. Pero a la vez Castilla era más pobre. También hay una teoría, que es que por lo visto el derecho navarro solo permite transmitir el patrimonio. Y el patrimonio del rey, el patrimonio de Fernando era el condado de Castilla, convertido en reino para que quedara de igual a igual con León. El segundo, para no liarnos mucho, el segundo hijo, que es Alfonso, que pasará a la posteridad como Alfonso VI, hereda el reino de León, con lo que podemos entender hoy pues Asturias, básicamente Asturias y el viejo reino de León. Y García, el pequeño, hereda el reino de Galicia y con Portugal. El norte de Portugal. Y luego las dos hijas, una hereda Toro y otra hereda Zamora, que luego tendrá mucho que ver en la historia que hablaremos posteriormente. Exactamente. El caso es que, bueno, este status quo se mantiene como respeto un poquito a la madre, a la reina Sancha, mientras vive la reina. Pero las hostilidades empiezan cuando muere la reina, que es cuando ya empiezan a darse cuenta que el reparto ninguno está contento. Sí. ¿Ibas a decir algo, Alberto? Perdóname, Luis. Que luego también se ve en el reparto, porque tuvieron que repartir las taifas que tenía Fernando I. Y ahí está claro las parias de las taifas, ¿no? Que el que salió beneficiado fue Alfonso VI, que cogió la de Toledo. Ahí va yo por el... se le da, está claro que demuestra que era predilecto de su padre. Claro. Por el tema del dinero, que León tenía, movía más dinero que Castilla. Y es lo que a Sancho II, como era el primogénito, siempre se sintió... No despreciado, pero sí que un poquito... Su herencia no era la que le tocó. Sí, exactamente. Entonces, muere la reina Sancha y empiezan ya... La fiesta. Eso, se empieza el cachondeo. Esto quiere decir que no están de acuerdo ninguno con lo que han heredado y entonces Sancho además se encuentra con problemas en el norte de su reino. Bueno, yo no sé si no estaban de acuerdo todos. Creo que básicamente el que no estaba de acuerdo era Sancho. Sí. Alfonso, de alguna manera, se alía con Sancho en un primer momento para atacar a su hermano García, pues porque de alguna manera le convenía tanto tener contento a Sancho como quitarle Portugal y Galicia a García, con lo cual, perfecto. Que luego hay una jugada espléndida de Alfonso VI, porque claro, cogieron el trono a Galicia, que le dieron la mitad a Sancho II, pero claro, para coger Sancho II, había que atravesar León. Con lo cual, le habían hecho... Evidentemente, una vez García fuera de terreno, expulsado del reino, gracias sobre todo a la intervención de las dos hermanas. Las dos hermanas tenían bastante más simpatía por los hermanos pequeños que por Sancho. Sancho era un poco el que iba por libre, o así nos lo ha transmitido la historia. El caso es que, bueno, Alfonso de León tampoco está dispuesto a aceptar lo que pretende su hermano. No, que se quitan el reino. Por eso, no, pero bueno, es decir, al final lo que hacen es que quedan y dicen, bueno, pues vamos a dirimir nuestras diferencias con una batalla campal. Es un juicio de Dios y que Dios decida quién tiene derecho a quedarse con los dos reinos. Y deciden quedar en Lantada, en Llantada, que hoy en día es Lantadilla, el pueblo. Sí, está cerca del pueblo de Lantadilla. Hay que entender que estamos pegados al río Pisuerga, la frontera, lo que podemos entender por una frontera en aquella época, más o menos la marcaba el río Pisuerga. De hecho, a pocos kilómetros de allí está el puente por el que pasa el Camino de Santiago, que es un puente hecho posteriormente por Alfonso VI, pero que ya había un puente anterior, que era una, por eso se llama, esa zona se llama Itero, el Fito, ¿no? El paso de entre Castilla y León habitual. Entonces, realmente donde quedan es en la frontera. Es en julio de 1068. Se encuentran ambas huestes. Sí, en el campo de Llantada. Realmente no está claro que fuese en julio de 1068. Hay datos que nos indican más bien que fue sobre 1071. Pero tampoco es seguro. O sea que. Bueno. 68. Se dice, de todas formas, independientemente, tampoco nos vamos a centrar en tanto las fechas porque es un poquito más complicado. Sí, además no hay datos. Por eso te digo, es más complicado el saber con la ciencia exacta si fue un año o en otro. Pero sí que dicen que fue una batalla que tampoco fue, no fue muy sangrienta, fue una escaramuza y enseguida cuando León vio que las cosas iban mal. No fue muy sangrienta porque el siguiente dato es que enseguida a los dos años se juntaron para hacer otra batalla, con lo cual no pudo tener muchos. Aparte, de hecho, además, cuando Alfonso vio que las cosas iban mal, salió, se fue y se largó, se fue a León, dijo: yo lo que me he comprometido, que era a darle el reino a mi hermano si perdía la batalla, como que paso, sí. Salió exactamente igual su compromiso, pero bueno, es decir, también es cierto que las cosas en esta historia se pueden llegar a enrevesar tantísimo que al final. Lo que tengo quedado en tablas. Eso es. O sea, aunque perdió, porque realmente él acepta que pierde esa primera escaramuza, él sabe que tiene unas cuantas más por delante, ¿no? Sí, sí, sí. Era una prueba, realmente. Fueron los dos reyes con la parte, digamos, más cercana de sus ejércitos, pero ni mucho menos fueron una gran cantidad de hombres a combatir a Llantada. Además, Alfonso ni siquiera se sintió ni gran derrotado porque empezó directamente a atacar las taifas que eran feudatarias de su hermano García. Con lo cual dijo, demuestra que no fue gran. Tuvo una gran consecuencia. No fue una gran derrota, ni mucho menos. El Tudense, a la hora de describir, Lucas de Tuy, a la hora de describir al rey García de Galicia, le denomina como pusilánime y carente de ingenio. Esto influye mucho, al ser el hermano pequeño, influye mucho en lo que le sucede como rey de Galicia, porque le comen el reino los dos hermanos mayores. Claro, hay que entender que de García nadie habló bien, porque para que hablen bien de ti tienes que pagarle, o cuanto menos darle algo, ¿no? O que tus herederos sean los que mandan. Claro, y el pobre García se quedó muy rápido sin nada. No tuvo tiempo de mostrar nada. El caso es que, bueno, lo que hacen es eso, lo hemos hablado antes, que toman el reino para poder pasar Sancho para Galicia, le pacta con su hermano, es decir, dividirse el reino cuando lo tomen, se lo dividen, se comen el reino, no le parece mal a las hermanas tampoco, a Urraca tampoco le parece mal, o sea, lo entienden perfectamente, porque es cierto que la expansión territorial de esa época indica que al final en este juego solo puede quedar un rey. Y era más que evidente. También, o sea, ahora que dices la expansión del reino, claro, Sancho también tenía un problema, que es que tenía copado toda su extensión, porque por abajo tenía el reino de León. Claro. Con lo cual, Sancho sabía que en su reinado. No, pues, le quedaba más remedio que comerse. O iba contra su hermano o no podía expandir su reino. Claro. Con lo cual, también es otro motivo. Ese es el motivo por el que se forma ya la batalla grave y fuerte, que es la de Golpejera. O sea, el 12 de enero de 1072. Ahí ya hacen una nueva batalla campal, pero esta vez esta es de las buenas, esta es de las de verdad. Esta. Trajo consecuencias. Sí, sí. De hecho, además fue una batalla de las que cambian la historia totalmente. ¿Dónde se supone que sucedió la batalla? Bueno, la batalla sucedió casi con toda seguridad y un poco en contra de lo que nos ha dicho la tradición, que era un poco más hacia territorio de lo que sería hoy en día la actual provincia de León, ocurrió en el pleno camino de Santiago Palentino, el epicentro, para ponernos en un mapa, que es entre la localidad de Fromista y de Carrión de los Condes. Ahí hay un par de pueblitos hoy en día que se llama Villarmenteros, Lomas de Campos. Esa es la zona de la batalla, casi con total seguridad, porque se han hecho estudios recientemente al respecto, y es impresionante cómo quedan los nombres de las zonas. Los parajes, ¿no? Los parajes. Por ejemplo, nombres como La Mortera. La Reyerta. La Reyerta. La Matanza. La Matanza. O la senda del obligado. Del obligado. Que veremos también en qué consiste. Sí, o sea, se puede saber, viendo los nombres de los parajes, se puede saber perfectamente dónde se desarrolló la batalla. Porque está también la parte de las tiendas, que veremos ahora. Claro, aquí tenemos que ver respecto a la batalla anterior de Llantada, que también es en territorio leonés, pero justo en la frontera. Aquí es diferente. Aquí Sancho atraviesa la frontera, se planta ya en territorio evidentemente leonés, pone su campamento y le dice a su hermano que ahí le espera. Y no le queda otro remedio a Alfonso que ir a enfrentarse con él, batalla, ¿no? Porque el contingente que había traído Sancho, si no se le hacía frente, se podía presentar en León, y además con todos los destrozos que por el camino podía preparar. Claro, se supone que la primera batalla dura un día, ¿no? Es el día entero luchando bajo el frío de un mes de enero en Palentino. Anochece pronto, eso sí que es cierto, se empieza a anochecer. Y el propio Sancho se da cuenta que está perdiendo, ¿no? Sí, aquí realmente, si en la batalla de Graus, que hemos hablado antes, de alguna manera comienza un poco la leyenda del Cid, con ese singular combate que vence frente al alférez de Navarra, en la batalla de Golpejera se engrandece en sobremanera, porque la batalla en el primer día es absolutamente vencida por las tropas leonesas. Al final de la jornada, los castellanos huyen como pueden, hay una gran mortandad y el desastre es total. Y en ese momento aparece la figura del Cid, diciéndole a su rey, a Sancho, que no se rinda, que lo que tienen que hacer en ese momento es ir hombre por hombre recogiéndoles durante toda la noche, para al amanecer volver a atacar a los leoneses, que seguro que lo estarán celebrando y, hablando mal y pronto, estarán borrachos. Así parece ser que ocurre. Consigue el Cid durante la noche reagrupar a las tropas castellanas, y cuando los leoneses ya se creían vencedores y estaban con la, cuanto menos, con la guardia baja, atacaron los castellanos de nuevo al amanecer. Entonces, imaginaos la noche de una noche de enero en los campos castellanos, tuvo que ser reagrupando tropas. Épica. Sí, cuando mientras tanto eso, los leoneses se pensaban que estaban celebrando. Sí. Y claro, fue justo con las primeras luces del día cuando cargan con el campamento. Sí, que ese es el paraje que se llama hoy en día Las Tiendas. A mí siempre me ha recordado mucho a la derrota de Atenas frente a Esparta en la batalla de Gospótamo, que ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Después de vencer los atenienses, lo celebraron demasiado pronto y los espartanos se reagruparon y no solo vencieron a Atenas, sino que acabaron con Atenas para siempre. Pues, de alguna manera aquí ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que a Castilla, como veremos luego, daría una vuelta de tuerca curiosa al destino. Sí. O sea, parece que lo que ganas en la guerra lo pierdes. Sí. Pero en este momento la victoria fue total castellana. Alfonso huye a Espuela, hasta Carrión de los Condes, donde se refugia, probablemente con Pedro Ansúrez, ¿no? Con Pedro Ansúrez, su alférez y hombre de confianza. Allí se refugian en San Zoilo, probablemente. Y bueno, allí están hasta a la espera, hasta que aparece Sancho a rendirle. Y aquí ya empezaríamos a hablar de lo que comentábamos antes. Lo de la senda del obligado. Que pues, es por donde van hacia Burgos, ¿no? Claro, parece ser que Alfonso fue llevado hasta Burgos encadenado y con idea por parte de Sancho de ajusticiarle en Burgos. De nuevo las hermanas intervienen y consiguen que Sancho se apiade de Alfonso y le expulso del reino. Bueno, aquí hay dos teorías más. Aparte de que las hermanas, que es lo más probable, porque es cierto que la hermana mayor Urraca pesaba mucho en la familia. Pero luego hay otra leyenda, que es que se le aparece a Sancho en sueños el apóstol San Pedro y le pide que no lo mate. Sí, pero bueno, eso quizá es la forma castellana de explicar el por qué no se mató el rey de León. Porque su hermana le pidió que... Y luego hay otra teoría, que esa también me cuadra, esa sí que me cuadra más, que es el abad de Cluny, San Hugo. Sabes que Alfonso VI era uno de los grandes financiadores de las obras de Cluny. De hecho, dobló la donación. Claro, por eso mismo. Entonces dicen que por lo visto sus presiones políticas influyeron mucho en Sancho para que no acabara ejecutando a su hermano. El caso es que lo que hace es que lo manda, lo destierra a Toledo. Sí, bueno, probablemente todo sumó en el perdón de Alfonso, incluso hasta lo mejor rezos a San Millán de la Cogolla. Pero sí, le destierra a su taifa, a una taifa de Toledo, y allí marcha con el conde Ansúrez. Que a la vez, bueno, el conde de Saldaña de la poderosísima familia de los Banu Gómez. Sabemos eso, bueno, en la misma película hemos visto que hasta en la película se ve, en la secuencia que hemos puesto, se ve que la infanta Urraca intermedia entre los dos hermanos, para que no se maten, ¿no? Esto seguramente pudo suceder algo parecido, ¿no? Pero pasa que Urraca tomaba partido por Alfonso VI. Claro, exactamente. Era su ojito derecho. O sea, Alfonso VI era su ojito derecho. Según la leyenda, algo más. Sí, bueno, se habla de relaciones incestuosas. También se habla que realmente de ella estaba enamorada del Cid. Luego hablaremos también un poquito más adelante de eso. El caso es que, bueno, Urraca era la señora de Zamora. Entonces empiezan a reunirse allí los partidarios de Alfonso. Y empiezan a levantarse un poquito en armas. Y las tropas, quiero decir castellanas, no, sino las tropas de Sancho se empiezan a sitiar la ciudad. Bueno, hay un asedio larguísimo. De ahí viene la famosa frase de Zamora no se toma en una hora. Exactamente. Además, Zamora es una ciudad muy complicada porque está en un pequeño alto, bien amurallada, bien defendida. Sí, o sea, en aquel momento además era la puerta a casi todos los caminos, a Galicia, Asturias, a Andalucía, a Portugal. O sea, era una encrucijada de caminos. Era a la hija mayor, Fernando el Magno le dejó una ciudad de verdaderamente con mucho interés con político, ¿no? Entonces, como decíamos, se dice que, como no iba a ahondar en el tema incestuoso, voy a irme más por el tema del amor hacia Rodrigo Díaz de Vivar, coge Sancho y decide mandar como para parlamentar al Cid, pensando en que, bueno, que su hermana se ablandara más cuando llegue, pero ni con esas se ablandan. O sea, no, ni con esas ni con ninguna. A esas alturas, sobre todo Urraca se lo estaba jugando todo a una carta. Y además muy, muy protegida, porque como bien has dicho, tenía un ejército muy poderoso de la nobleza leonesa, atrincherado allí con ella en Zamora. Y bueno, ella tenía fe en que algo pasaría y algo pasó. Fe y planes. Hay muchas teorías de que Alfonso VI estaba en Zamora en esa época. Bueno, Pedro Ansúrez dice casi seguro. Y Alfonso VI dice que también. Yo lo que he oído, bueno, lo que he leído, lo que yo he investigado, es que estaba desterrado en Toledo y que poco tenía que ver con este tema. Poco tenía que ver, no, yo creo que... O sea, que tú crees que estaba implicado. Hombre, o sea, que estuviera desterrado en Toledo no quiere decir que no se enteraría de nada y que no tendría sus contactos en Castilla porque estaba relativamente cerca. Bueno, hay que hablar que aquí aparece ya la figura de Bellido Dolfos, que es un traidor, considerado siempre como un traidor, traidor para los castellanos. Claro. Los de hecho, ahora hablaremos de ese tema. Y en la literatura aparece en el romancero. No vamos a leerlo ahora, pero todos sabemos ese romance que lo hemos oído y lo hemos leído de niños. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Cuatro traiciones ha hecho y con esas serán cinco. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. El caso es que Bellido Dolfos se cambia de bando, se pasa al bando de Sancho, que Sancho ya, visto que no consigue convencer a su hermana, se presenta en el asedio, y decían que no se le despega. Bellido Dolfos va a todas las partes con él. Y es tal que salen un día a revisar un poquito cómo están cerrando el cerco, Y bueno, y a... Y allí muere a traición el rey. Cuando está hablando mal y pronto al lado del río cagando. Y traición hay que llamarlo porque Sancho en aquel momento era el rey de León. Claro. Y es lo que decía, va a eso, a hacer sus necesidades al lado del río, le deja una pequeña lanza que lleva el rey apellido Adolfo y en ese momento se la clava y lo mata. Y casualmente o misteriosamente se abre la puerta, de la muralla. La puerta de la traición. Y nunca más se supo de él. Pero esa puerta de la traición, que se conocía así hasta el año 2010, ¿sabéis quién le ha cambiado el nombre? ¿Y por qué nombre lo han llamado? Ahora se llama Portillo de la Lealtad. Y lo cambió la alcaldesa de Zamora, que el otro día ha dado positivo. Rosa Valdeón. Sí, porque dijo algo así como que han hecho un estudio, han dicho que no, que Abelido Adolfo era un héroe. No era un traidor. Claro, entonces dicen que no fue un traidor, como reza la tradición castellana, sino una persona que fue elegida para atentar contra el rey por parte de quienes se oponían a su usurpación y a su tiranía. Dolfos en realidad se jugó la vida para salvar la ciudad de Zamora. Ahora ya es un héroe. Visto desde el lado del león, sí. Bueno, viniendo de quien viene, no podemos esperar mucho más. Sin duda. Vamos a parar un poquito, hay que hacer un pequeño descanso, no vamos a seguir hablando, a meternos en política, vamos a hablar más de historia. Por supuesto. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Personajes excepcionales. ¡Castellanos! Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto sea así, no puedo juraros fidelidad ni aceptaros como soberano. ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. Está bien. ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey don Sancho ni haber participado directamente en ella? ¡Lo juro ante Dios! ¿Juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey don Sancho? ¡Lo juro también! ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey don Sancho ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. ¡Decid amén! Amén. Acabamos de escuchar una de las grandes leyendas que han calado hondo en el imaginario popular. Se trata de la Jura de Santa Gadea, interpretada, evidentemente, según el audio que acabamos de oír, al estilo hollywoodense, que generalmente suele ser mucho más peripatético y mucho más excesivo que lo que pudo ser en la realidad. Sin embargo, quiero explicar antes de nada que en la sección de que estamos ahora de personajes excepcionales, hemos elegido hoy a Alfonso VI, porque se trata, en mi opinión, de uno de los hombres más decisivos de esta época que estamos tratando hoy. Sin embargo, esta decisión que hemos tomado entre Luis Carlón y yo ha generado una cierta controversia en el grupo de la tertulia de la historia. En concreto, Alberto Gallinas piensa que Alfonso VI quizás no es tan excepcional como pensamos nosotros para esta mitad del siglo XI. Ahora acabo de tirar la piedra, pero evidentemente no vais a contestar ahora, lo hablamos después. Quiero primero posponer esto unos minutos más, este pequeño debate, porque antes quiero hablar un poco de la Jura de Santa Gadea. Tenemos a Sancho II, que ha muerto en Zamora, junto al Duero, a los pies de Zamora. Aunque en la película del Cid se ubica Alfonso VI en el interior de Zamora, junto a su hermana, es casi seguro que el monarca estuviese en Toledo. Así es. Aunque tú, Alberto, no lo ves tan claro. No, hay estudios que dicen que estaba en... Que estaba ya en Zamora. Pues claro. Estaba esterrado en Toledo, creo que estaba preso. En Toledo hacía lo que... Sí, hacía su vida. No, bueno, de hecho, en Toledo es donde aprende cómo tomar Toledo. Porque iba de paseo con el rey de la Taifa. Bueno, eso también es otra leyenda. Sí, bueno, decían eso, que es que le explica... Un día, dice, se hace el dormido y le empiezan a preguntar. Y dice, no, esta ciudad es imposible de tomar. Y le dice un general al rey de la Taifa de Toledo, dice, no, solo se rinde esta ciudad por hambre. Y él se hacía el dormido y estaba escuchando. Eso es como... parte de la leyenda, que al final... Es que lo que estamos hablando, desde que hemos empezado el podcast, es muy difícil distinguir lo que es verdad de lo que es pero leyenda. Luego la toma de Toledo fue como fue. Todos sabemos que los resultados de la toma de Toledo fueron extraordinarios desde el punto de vista cultural. 1085, la biblioteca inmensa que tenían los musulmanes y lo que significó para la cultura europea. Gracias al obispo don Raimundo, a Fernando III el Sancho y a Alfonso X el Sabio, a la llamada, que como institución no existió nunca, la Escuela de Traductores de Toledo. Sí, sí. Y además, cuando se habla de la España de las tres culturas, que es cierto, pero era en reinos cristianos y bajo el auspicio de un rey cristiano y con la tolerancia de los cristianos. Sí, nunca en el lado... También los demás, pero la tolerancia... Pero nunca en el lado islámico hubo la tolerancia que había en el lado cristiano. O sea, ni en la época de... Te voy a decir, en el siglo IX, en la época de los Omeya, había esa tolerancia como la que había en el lado cristiano, ¿eh? Como esta no. Cierta tolerancia sí que hubo a veces, pero como esta, creo que no. Sí, en el lado islámico había dos maneras de tratar al no musulmán. O mal, o rematadamente mal. Sí, sí. Cuando Luis Vita ha dicho el tema Daesh... Más adelante hablaremos de cosas que hace el Daesh hoy en día y que ya hacían los almorávides en el siglo XI. Lo anticipamos un poquito, hablaremos en su momento de ello. Y de persecución a los cristianos en el mundo que no sale en los medios de comunicación, que se silencia. Lo de Boko Haram ya no es noticia, las niñas siguen secuestradas. Persecución de sacerdotes y obispos en Siria. De Asia Bibi nadie habla. ¿Cuánta razón tienes, Emilio? Vivimos en la época de los medios de comunicación, en la época de las libertades, nos dicen, en la época de la cultura, y lo cierto es que para este arco que va desde el Magreb hasta las estepas asiáticas, o sea, prácticamente todo el territorio donde el Islam gobierna, y especialmente donde gobierna el Islam sunita, no ser uno de ellos es estar en verdadero peligro de muerte o de esclavitud. Y en Europa hace mucho tiempo que no miramos hacia allí. Eso es cierto. Hasta los propios musulmanes chiitas, como muy bien has dicho, ante los sunitas tienen que tener cuidado. Sí. Bueno, tendremos que hablar un día, hacer un podcast sobre las distintas sectas y las distintas facciones del Islam, y sobre el Islam, y sobre el Islam en España. Sí, hay que hablar un día del Islam porque es un tema de histórico. Sí, el Islam en España. El Islam lleva acompañándonos en España de alguna manera, a veces de forma dentro de España, otras veces hemos tenido que combatir frente al Islam fuera de nuestro territorio. pero evidentemente el Islam es cuanto menos vecino de España desde hace 1300 años. Y bueno, es un mundo muy desconocido. Cierto. Y que habrá que explicar un poco las cosas porque hay un grave desconocimiento. Sí. Bueno, vamos a volver al tema que nos ocupa hoy. Tenemos a Alfonso VI entrando en Burgos, aclamado por los nobles leoneses, incluso por algunos castellanos. De hecho, el conde de Lara, Gonzalo Salvadores, al que llamaban Cuatro Manos por su destreza en la batalla, era como si tuviera cuatro manos agarrando cuatro espadas, debía ser una mala bestia, es uno de los que toma partido directamente por Alfonso, sí. Alfonso VI. La leyenda nos indica que la jura de Santa Gadea se produce en la iglesia burgalesa de Santa Gadea, donde Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, exige a Alfonso VI que jure que nada tiene que ver con la muerte de su hermano. Si este quería que el Cid le rindiese pleitesía. Bueno, preciosa historia, la de la jura de Santa Gadea, nos demuestra que había una gran imaginación en la época. Además, se han hecho unos cuadros preciosos sobre la jura. Casi todos del siglo XIX, por cierto. Sí, todos del siglo XIX, creo que todos, pero realmente no hay un solo dato que nos demuestre que existiese fuera del cantar. Y luego, además, yo haría ver esta reflexión. En aquella época, Sancho había muerto asesinado en Zamora, García había muerto en su exilio y el único rey posible era Alfonso. No había mucha duda ya. Exactamente. Pero bueno, voy a leer en tres versos muy rápidos del romance de la jura de Santa Gadea, en el que dice: Santa Gadea de Burgos do juran los hijos dalgos. Allí toma juramento el Cid al rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras serán tan recias que al buen rey ponen en espanto. Luego continúa un poquito después: con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados, sáquente el corazón vivo por el derecho costado, si no dices la verdad de lo que te es preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Evidentemente este romancero queda muy bonito, es muy épico, pero bueno, gente por ejemplo como Menéndez Pidal o Luis Suárez pensaron que existió, o sea, de verdad. No sé si Alberto quería comentar algo. La teoría de Menéndez Pidal, que se basa en el romancero, que es el único documento que habla de Santa Gadea, es que lo de Santa Gadea es una cosa que era muy habitual en la época. De hecho, la historia que depende los... O sea, el juramento era una tradición de los godos clave. O sea, y era un señor, no podía faltar a su juramento. Y era una cosa muy, muy normal. No se le da tanta importancia como le damos ahora. Y de hecho, según el juramento, había 12 nobles acompañando al rey, jurando también con el rey, o 3. En este caso había 12. Y al Cid, como al alférez de Sancho, le tocó el... Sí, tomar el juramento. ¿No? Exactamente. Que luego también está la leyenda que si el rey Alfonso se quedó blanco cuando lo dijo, que si no besó la mano del Cid, eso todo bien, que claro, eso nadie se puede saber si es verdad o mentira, pero vamos, sobre esa teoría dicen que Santa Gadea pudo existir porque es una cosa natural. Sí. ¿Iba a decir algo, Luis? Sí, no, que el pudo existir nadie lo niega. De hecho, lo que comenta Alberto es cierto y eso se repitió a lo largo de la historia de España. Especialmente cuando un rey se hacía, ya fuese por herencia o por conquista, con territorios que anteriormente habían pertenecido a otro rey, era habitual jurar esos fueros y jurar la libertad de cada territorio. Aquí hemos tenido mil ejemplos en España, ¿verdad? Pero si lo tomamos como que pudo pasar y como que fue uno más, es más aceptable. Ahora, de ahí a lo que has leído tú, que es una cosa como casi casi humillar al rey, yo creo que eso simplemente forma parte del mito. De hecho, si la habría humillado, el Cid no estaría con Alfonso VI. Bueno, es que es lo que luego la teoría del cantar del mío Cid, del poema, José Emilio, ahora te dejo que... es que precisamente esa humillación es la que provoca el destierro. Sobre lo que acabas de decir, Ricardo... precisamente la primera página del Cantar del Mio Cid no la conservamos. Hay dos hipótesis. ¿Cuál es la causa en el poema del destierro del Cid? ¿La jura de Santa Gadea o que han malmetido al rey Alfonso contra el Cid por las parias de Sevilla? Leyendo el poema, la segunda parece más verosímil, porque cuando va Martín Antolínez a pedirle, a engañarles, ¿no?, a los judíos el préstamo, hacen referencia a eso. De hecho, es, le da los cofres con las supuestas riquezas que ha traído de Sevilla. Efectivamente. Que entierran, o sea, llenas de arena. Eso es. Y luego, lo del romance del Cid, como con todos los romances del romancero viejo, hay muchas versiones. Es literatura oral de tipo popular tradicional. Tradicional quiere decir que se entrega, se transmite de generación en generación. Tradición quiere decir entrega. Hay muchas variantes. Y es un texto literario. No es un documento y no histórico. Es, y además no escrito, sino oral. Oral. Eso, claro, significa que ocurre el teléfono estropeado. Es decir, del que lo oye, lo añade, lo que entiende y lo que añade, al final la transmisión oral acaba distorsionando absolutamente lo los hechos. Lo podemos entender todos perfectamente. Nos aprendemos una canción que hemos oído muchas veces. Vemos al juglar que va con el romance. Al amor de la lumbre, de pequeños, oímos el romance. Y luego lo recordamos de otra manera y voluntaria o involuntariamente cambiamos el texto. Es literatura oral tradicional. Y el romancero tarda en ponerse por escrito hasta finales del siglo XV, principios del XVI. El romancero viejo, que luego, como sabemos, aunque es otra cuestión, está el romancero nuevo, pero es otra cuestión. Lo que está claro que existiera o existiría Santa Gadea no tuvo trascendencia en la relación entre el Cid y Alfonso VI. Exactamente. Yo, de hecho, quería volver un poquito al tema de Alfonso VI, que para eso es nuestro personaje excepcional de hoy. La importancia histórica de Alfonso VI, en mi opinión, sobre todo, reside en su capacidad para expandir y engrandecer al reino. Es decir, es capaz de, se convierte en el rey más poderoso de la península, expande al mítico reino de Toledo. O sea, recuperar el reino de Toledo es recuperar la capital visigoda. O sea, es la garantía de la unidad de la península. Y es lo que al final le permite luego usar el título de imperator. O sea, ese emperador leonés que rige por encima de los demás reyes de la península. Si no es por eso, el rey Alfonso VI, si no toma Toledo, probablemente se hubiera quedado en un rey mediocre. Muy tapado seguramente por la fama del Cid. Bueno, discrepo un poco. Alfonso VI le toca vivir una época especialmente complicada, que es la invasión almorávide. La invasión almorávide podía haber dado una marcha atrás a la reconquista española notable. E incluso Alfonso VI se repone a la derrota de Sagrajas y consigue con el tiempo mantener la frontera y aumentarla. Además de tener relativamente controlados a los otros reinos cristianos. O sea, en el aspecto militar, creo que, teniendo en cuenta las circunstancias de su época, podemos catalogar como notable su política. Tú, Luis, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Mi opinión sobre Alfonso VI, tampoco voy a quitarle mérito porque tampoco estamos para quitar gente de valor, pero que está claro que Alfonso VI cogió una herencia donde estaba la reina de la taifa de Toledo y Sevilla, que al final es como que fuera de él, lo único que tenía al mando ponía a un musulmán en vez de a uno castellano. Al Cid también le tocó la misma suerte desgracia de la invasión almorávide, pero el Cid conquistó todo el Levante, porque al final todo el Levante le pagaba al Cid las parias, con lo cual todo el Levante era de él, y en el Levante no se hacía nada de él. Por otro lado, Alfonso VI, claro, conquistó Toledo de una forma muy peculiar, porque claro, al final el rey de Toledo, claro, empezó a tener muchas revueltas y no era capaz él mismo de poder mantener el control, con lo cual llamó a Alfonso VI que le ayudara, y ya que estaba allí se quedó. A cambio, le dejó irse a la taifa de Valencia, que también pertenecía a Toledo. Bueno, de hecho, posteriormente, perdón que te interrumpa, al Cid lo llama también el rey de la taifa de Valencia, que era el que venía de Toledo. Claro, sí, que también el Cid. Y también optó por quedarse. Le defendía, porque como era súbdito de Alfonso VI, su deber era defenderle. Y luego hay otra cosa que no entiendo de Alfonso VI, es que tuvo un alférez como García Ordóñez, que no ganó ni una guerra. Y que el Cid le declaró una batalla, porque el Cid llegó un momento que se le hincharon las narices de tanta corrupción y tanto meter contra él, y dijo que no iba a ir contra Alfonso VI, pero sí contra todos aquellos que habían metido contra él. Y se fue a... A las tierras de Nájera. A Nájera, sí, eso... al faro, a luchar contra... contra Ordóñez, y él no tuvo valor ni de presentarse. Eso vamos a dejarlo para un poquito más adelante. O sea, si quieres vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, vamos a cambiar de sección y un poquito más adelante seguimos hablando del tema de García Ordóñez y de con sus relaciones con el Cid, ¿de acuerdo? Correcto. Lugares que hay que visitar. Desterrado. Sin nuestro Cid también lo somos nosotros. Es una locura que vengáis conmigo. Perderíais vuestros hogares, vuestras familias. Todos los que estamos aquí hemos elegido ya, entre ellos y vos, conducidnos a la lucha. No tenéis derecho a lanzarlo al combate. Demasiado ha luchado ya. Escuchamos en este corte un momento en el que el Cid parte hacia el destierro. Como leía ya en la introducción, siguiendo el poema de Castilla de Manuel Machado, por la terrible estepa castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. ¿Por qué fue desterrado el Cid si contaba con el favor del rey Alfonso VI? Sí, bueno, lo hemos tocado un poco antes... Casi con toda seguridad fue por los problemas que se dieron en la taifa de Sevilla, y porque sin duda había personajes en la corte que no le tenían mucho cariño al campeador. Entonces, entre unas cosas y otras, al final perdió la confianza de Alfonso. ¿Querías decir algo, Alberto? Yo tengo una objeción. Yo creo que el primer destierro fue cuando el Cid invadió Toledo, estando el rey en Toledo. O sea, al final, en Sevilla estaba el Cid, que fue a cobrar las taifas, y Ordóñez fue a Córdoba a cobrar también las taifas. Es que estamos hablando de lo mismo, exactamente. Y entonces, aquí luego está la versión leonesa y la versión castellana. Ordóñez, según por orden de Alfonso VI, tenía que ir a enemistarse con la taifa de Sevilla para que habría confrontación entre ellos. Lo explica muy bien José Javier Esparza en Moros y Cristianos. Explica perfectamente que Alfonso VI hace una estrategia muy complicada y le sale fatal, además. Que es, la primera es manda al Cid a Sevilla a cobrar las parias, y a la vez manda a García Ordóñez a cobrar las parias de Granada. Y lo que provoca es un conflicto para mantener ocupadas a las taifas, que luchen entre ellas, sin darse cuenta que al final acaban luchando los cristianos también, que están apoyando a ambos bandos. Porque al final el Cid, como es tan legalista, como cobraba las taifas del rey, su labor era defenderle ante cualquier enemigo. Y ahí apareció Ordóñez, con la mala suerte que, claro, que el Cid le vuelve a ganar a Ordóñez, le hace prisionero y le deja en vergüenza. Claro, eso le provoca que la corte se empieza a volver en su contra. Y luego ya cuando ya le destierras, cuando el Cid, ya cuando Alfonso VI está conquistando Toledo, y el Cid no va porque está enfermo. Entonces, invaden San Esteban de Gormaz, que el Cid era señor de Gormaz, y él se ve en la necesidad de defender a su gente y va persiguiendo a los musulmanes que han invadido San Esteban. Pero se mete en Toledo, donde estaba ya el Alfonso VI conquistando Toledo, y entienden que lo hizo a mala fe para que los moros mataran al rey. Exactamente. Y ya es cuando se crea todo y lo destierra. Es decir, es un problema más complejo de lo que parece a primera vista. Luego la acusan, incluso la corte, algunos maledicentes la acusan de que se ha quedado con dinero, de sí, que bueno, no todo el dinero que ha cobrado a Sevilla se lo ha dado al rey. Como es legalista el Cid, cuando invaden San Esteban de Gormaz y él, el señor de Gormaz, entiende que tiene que defender a sus súbditos e ir detrás de los moros. Es que el Cid es legalista y es leal. Y además las dos palabras tienen el mismo étimo, la misma procedencia, legalitas. El caso es que la ira regia recae sobre el Cid. Y en otoño de 1081, acusado de malversación de fondos públicos o de las parias recaudadas, hoy en día serán fondos públicos, en otoño de 1081 el Cid parte hacia el destierro. Pero antes deja a su mujer en Burgos. Y la tradición dice que fue en San Pedro de Cardeña. ¿Creéis que fue así o...? Qué difícil, ¿no? Qué difícil saberlo. Es probable que fuese así. La familia, según nos cuentan los documentos, había metido dinero allí, había financiado el monasterio, y es un sitio más que probable donde pudo quedar protegida Jimena. El poema de Mio Cid lo recoge de esa manera. Volvemos, aunque esto está en la primera parte del cantar, de las tres en que se ha dividido el cantar, que es, según don Ramón Menéndez Pidal y aceptado por otros, la más histórica, está en el cantar, pero el cantar es literatura. E insisto en lo que decía antes, que una de las finalidades de la composición del cantar, que no se contradice con que hubiera también otras, es hacer propaganda del monasterio de San Pedro de Cardeña. El monasterio, a mí, por ejemplo, me sorprendió. Yo fui un día, he ido este verano, o sea, me he ido un día, yo voy mucho por trabajo a Burgos, y a la hora de comer me voy a ir un día a verlo. Y está metido, aunque está muy cerca de Burgos, está a 10 kilómetros, está como, es como un paraje aislado, ¿verdad? Como casi todos los monasterios. Exactamente, no, pero por ejemplo, aquí tienes en Valencia, tienes el de la Trapa, aunque estos son trapenses los que están ahora, que está muy metido en el cogollo, ¿no? Al lado de la carretera, al lado de la vía del tren. Y esto sí que estás en un sitio con mucha paz, está muy aislado, muy... y luego es un sitio... Metido en un hoyo. Eso es. Y luego es un sitio que es completamente cidiano. Seguramente más del cantar o del poema que de la historia real. Pero al final, el Cid se enterró en... Bueno, ¿le enterraron o lo llevaron allí? Él sí que lo tenía puesto y donó, hizo muchísimas donaciones al monasterio. O sea que al final la relación que tenía, como todos los nobles de esa época, todos los nobles tenían mucha relación con un monasterio. Y el Cid, está claro que el monasterio que con más relación tenía era Cardeña. A mí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió, dos cosas me sorprendieron mucho de ese monasterio, es que está muy hecha, yo no sé si eso no es muy, no es de hace mucho tiempo, han puesto una serie de lápidas con frases, con versos del poema de Mio Cid, ¿sí? En el que vas prácticamente leyendo todo lo que tiene que ver con San Pedro de Cardeña lo puedes ir leyendo casi en el exterior del convento. Y luego hay otra cosa que vincula mucho al Cid real con la historia de Cardeña, que es un monumento que hizo en los años 40 el Duque de Alba, o sea, el abuelo del actual Duque de Alba. En unas excavaciones aparecieron los huesos de un caballo. Y no sé en qué cantar, no es el poema del Mio Cid, es en algún otro cantar o en algún otro romance, hablan que a Babieca lo entierran en San Pedro de Cardeña. Igual sería en el romance de San Pedro de Cardeña, alguno de esos. En el poema del Mio Cid, desde luego, como no. Muy bien has dicho tú, no. Por eso te digo. Sí, mencionaba Babieca, pero no. Sí, sí, pues el caso es que en alguno de estos romances se habla que fue enterrado y es que está a 5 metros de la puerta. Aparece el cadáver de un caballo y el Duque de Alba decidió erigir una lápida en honor a Babieca, el caballo del Cid. O sea, está puesta allí una cosa muy curiosa, o sea, al menos de respeto a la historia y además que también te acerca más al o sea, te vincula Es casualidad, ¿no? Encontrar un cadáver de un caballo en el sitio, al lado de, creo que era de un olmo. O sea, en el sitio justo donde dice la leyenda que estaba el enterrado Babieca, aparece el cadáver de un caballo. Casualidad, ¿no? Casualidad. Además, un árbol tan castellano como el olmo, que también don Antonio Machado en Campos de Castilla menciona más de una vez en el poema El Olmo Viejo, donde está también, lo decíamos antes, el amor. Al final todo es el amor. Claro, Dios crea por amor. Sí, sí. En esta iglesia estuvo, en la iglesia de San Pedro de Cardeña, estuvo enterrado el Cid bastante tiempo. Hasta hace 50 años. Por eso te digo. El Cid cuando lo lleva, o sea, el Cid lo entierran primero en Valencia, ¿verdad? En Valencia como rey que era de Valencia. Claro. Luego ya cuando doña Jimena pierde el Cid, deciden abandonar Valencia porque no pueden defenderlo, pues ya se tiene que traer el cuerpo de... Y lo llevan a San Pedro de Cardeña. Bueno, señor de Valencia. Señor. Como el cuerpo estaba embalsamado, la tradición dice que lo ponen sentado en una silla en mitad de la iglesia. ¿Conocéis esa historia vosotros? Y hay una cosa muy curiosa, es lo de es una de las leyendas. Dicen que tú ibas, sería a lo mejor el siglo XII, entrabas en la iglesia y el cadáver embalsamado del Cid estaba ahí sentado. Y te daba la mano. No, escucha, es mucho mejor, sí. Porque entra un día un judío y se le ocurre hacer una cosa que todo el mundo ha odiado siempre, que es que le mesen la barba, o sea, le tira de la barba. Y en ese momento, la leyenda dice que empieza a mover el brazo del Cid y empieza a desenvainar la espada. Y es cuando el judío sale despavorido y lo primero que hace es pedir convertirse al cristianismo. Es que mesar la barba era una ofensa. Una ofensa. Incluso mesarse las propias barbas un signo de lamento. Sobre lo del Cid, hay algo que algunos dan como histórico, pero como todo no podemos afirmarlo, que cuando doña Jimena y la familia del Cid tiene que abandonar Valencia porque está cercada ya por los musulmanes, lo que hacen es embalsamar al Cid y colocarlo sobre el caballo, porque ante el enemigo la sola presencia del Cid, por la fama que tenía de militar valeroso y ganador de todas las batallas, les hacía no entrar en batalla, y es la manera de salir sin que los ataquen camino de Burgos. Pero esa leyenda viene de la historia que muchas veces el Cid decía que iba a ir a los donde a guerrear y así iban. Antes de que llegara se habían ido todos. Sí, y eso sí, lo aprovechó el Cid muchas veces para hacer dos batallas al mismo tiempo. Cierto. Y incluso algún historiador francés, cuyo nombre ahora no recuerdo, en un libro de historia de España, hablando del Cid, que también habla en contra del Cid, porque los franceses, no todos, pero muchas veces los han tenido mucho cariño, y Francia es una gran nación y tiene que ser amiga de España, pero habla precisamente de esto que acabo de decir, de este episodio en que el Cid sale de esto, o lo sacan de esta manera, camino de Burgos. El que ganó batallar después de muerto. Y en la película, de la que antes nos hablaba nuestro amigo Luis Vita, también, ¿verdad?, lo sacan. Lo reflejan. Ahora, buen tema sacar los franceses y Cardeña, porque hay una cosa que me enerva. Que otra vez, los jodidos franceses cogieron la tumba del Cid y la vaciaron, hicieron con ello lo que... O sea, que ahora mismo lo que está enterrado... Y eso no ha vuelto a pedir perdón bajo ningún concepto, bueno, y se llevaron lo que pudieron. Y lo que está enterrado en... Perdona, que se interrumpa. No, no, no, pues el Cid, porque los franceses lo llevaron. De la catedral de Burgos no son... Tiene, ¿no?, que solo hay alguno de Jimena, pero el Cid lo tiraron todo. Pero aquí ocurren dos cosas. Una, que es que la soldadesca francesa durante la invasión napoleónica cometió auténticas barbaridades en nuestro patrimonio cultural. Viajas por España y ves capiteles contra los que los soldaditos franceses se entretenían disparando. Pero también hay que decir que durante la Edad Media el Camino de Santiago es un camino de llegada, de influencia de la cultura francesa, que el Mestre de Clerecía, que nace en España y puede que en la Universidad de Palencia, porque Berceo estudió en la Universidad de Palencia, es influencia de lo francés. Muy de acuerdo contigo, Emilio. De hecho, perdona, aprovecho para hacer el podcast anterior, que no te habrá dado tiempo a oírlo, porque es verdad que ha sido el que hicimos hace menos de un mes, sobre Alfonso VIII y la turbulenta sucesión de Alfonso VIII. Precisamente hablamos de la Fundación de Palencia, de la Universidad de Palencia, y hablamos de que Gonzalo de Berceo fue uno de los estudiantes de la Universidad de Palencia. No he escuchado ese podcast. Tengo que confesar que a mí el mar me gusta, me gustaría navegar, pero por internet navego muy poco. Bueno, concluyendo, para que no se me quede en el limbo lo que iba a decir, entiendo que no fueron franceses quienes destruyeron nuestro patrimonio, sino el odio del movimiento revolucionario que entró en España con los franceses y que luego hemos visto a lo largo de los siglos cómo se ha repetido, y esta vez sin franceses, con españoles, el ataque a nuestro patrimonio histórico y cultural. Sí, bueno, hay que decir, relacionado con lo que Luis acaba de decir, que en los palacios reales de Francia, en Versalles, la masa revolucionaria destruyó todo. No era antifrancés, era ese resentimiento estúpido sin sentido. Sí, el odio revolucionario. Sí. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa, vamos a tomar un poquito de aire y ahora continuamos. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Con este ejemplo de música medieval andalusí que acabamos de escuchar, damos paso a una nueva faceta en la vida del Cid. Si hasta ahora habíamos tenido al Cid como hombre de confianza de reyes, ahora tenemos a un Cid desterrado que no le queda más remedio que ofrecer sus servicios como soldado de fortuna. Primero lo intenta en Barcelona. Allí acude a ofrecerse a los hermanos gemelos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Pero estos lo rechazan. Entonces, ¿a quién se dirige, Luis? Zaragoza, el rey Al-Muqtadir, al que Rodrigo ya conocía y que fue el primero en ofrecerle la posibilidad de trabajar. Que es aliado de Alfonso VI. Sí. Con lo cual, hay una teoría que dice que él no traiciona a Castilla, porque aunque se vaya a servir a un moro, ese moro es vasallo del rey de Castilla, ¿no? Sí, sí, en ningún momento el Cid traiciona a Castilla. Entiendo que esto es muy claro. Y de hecho creo que en la figura del Cid lo más importante es su lealtad. Su lealtad imperturbable e inamovible. En el año 1081 sucede un problema con el que quizás no contaba el Cid, que es que muere Al-Muqtadir. Muere al poco tiempo, y se convierte el rey Al-Mutamán, que es su hijo, en el nuevo rey de la taifa de Zaragoza. Y Al-Mundir, que es el hermano pequeño, se queda con la taifa de Lérida, ¿no? De Lérida, y eso, bueno, va a ser un enfrentamiento permanente en el que el Cid, pues, va a estar metido de lleno y, bueno, se va a encontrar de nuevo con los hermanos Berenguer, y no por última vez, además. Al de Lérida le sucede algo parecido a lo que le sucede a Sancho y a Alfonso. No están de acuerdo en la herencia y el de Lérida quiere dominar más territorio. Entonces lo primero que hace es que empieza a tocarle las narices a su hermano, y a la vez que se las toca a su hermano se las toca al Cid, porque el Cid al final se convierte en el general principal, ¿no? del rey de Zaragoza, ¿no? Sí, se convierte en su caudillo. Y el hombre más querido. Incluso aunque fuera cristiano, ¿no? Que fuera cristiano. De hecho, dicen que los mejores años del Cid fueron en Zaragoza. Porque la gente le respetaba, le admiraba, tenía fortuna, tenía dinero, tenía todo. Y vivía tranquilo. Y aquí sucede además una cosa muy curiosa, porque el principal agresor del reino de Zaragoza, que es el hermano de Lérida, lo que se hace es que se alía con un cristiano, que es el conde de Barcelona. Bueno, los hermanos gemelos, que son los condes de Barcelona. Eso es alucinante porque demuestra que en aquel momento no se luchaba por religión. El cristiano era por intereses. Bueno, lo primero que hay que entender en este asunto es que las taifas del norte de España tenían realmente poco que ver con lo que había sido el dominio del califato y luego anterior emirato, que sí se manejó por unos términos mucho más islamistas, mientras que todo lo que había sido territorio de la familia Banu Qasi, que luego se fue desintegrando en pequeñas taifas, siempre tuvo una herencia cultural vamos a llamarlo, europea, que no existió en el sur. En el sur fue radicalmente machacada, aunque evidentemente en el sur, al haber una gran población mozárabe, no les quedaba más remedio que dejar vivir a los cristianos, porque al fin y al cabo los que se dedicaban a los trabajos más complicados. En el norte, la relación entre los reinos árabes de taifas con los reinos cristianos era hasta cierto punto muy habitual, porque incluso estaban muchas veces emparentados familiarmente. El caso es que, bueno, Al-Mundir, lo que hace el de Lérida, lo primero que hace es que sitia la fortaleza de Almenara con el apoyo de los condes de Barcelona. Esta es una de las primeras batallas, ¿no?, en las que entra en combate en apoyo de musulmanes el Cid, ¿verdad, Alberto? Sí, y es una de las primeras que hace prisionero al conde de Barcelona. Que no es la primera. Hay otra relación amor-odio, igual que con Alfonso VI, con los condes de Barcelona, porque al final. Porque los condes de Barcelona, bueno, sobre todo uno de ellos, que es el que sobrevive, porque sí, luego el otro hermano, teóricamente también corre la leyenda, el cabeza de estopa, que llamaban, que fue asesinado por. Sí, por su hermano, que al final tuvo que irse a. Ah, sí, bueno, a Jerusalén. Pero vamos, que aquí en Almenara es la primera vez que. Que el Cid le hace prisionero y les barre. Sí, es que el caso del conde de Barcelona es alucinante, porque pierde dos o tres seguidas hasta que la última ya se harta, ¿no?, de perder, y ya dice, mira, no, con este hombre no puedo hacer otra cosa. Y el Cid, ya eso es intocable. Y además que luego, claro, le hace prisionero y les hace pagar una suma fortuna de dinero por liberarle. Claro. Hemos visto ya que el Almenara gana una vez más, el Cid. Es que, de hecho, el Cid nunca pierde. O sea, es que combatir contra el Cid es como batalla perdida. Y al final todos lo reconocen que es invencible. Claro, por eso. Y lo que decíamos, el botín fue cuantioso, ¿no? Entonces, una vez que sucede lo de Almenara, ocurre la traición de Rueda. Donde demuestra más que el Cid era muy leal al rey. ¿Pero en qué consiste la traición de Rueda? La traición de Rueda consiste en que había un noble, no me acuerdo quién, vamos a decir, que era el alcaide del castillo de Rueda de Jalón, ¿no? Que le llama a Alfonso VI porque le dice que le va a entregar el castillo y de ahí poder luchar contra la taifa de Zaragoza. Y es una trampa, ¿no? Y es una trampa, lo que pasa que el rey no entra en el castillo porque se retrasa y entran ciertos nobles. Sí, bueno, la nobleza más florida en aquel momento de Castilla. Y entonces, claro, cuando entra al castillo lo cierran y matan y les todos, matan. Y el Cid, cuando se entera de ello, que ya ves que contradicción, porque Alfonso VI iba a Rueda para luego luchar contra la taifa de Zaragoza, ¿no?, contra el Mutamí, que era defendido por el Cid. Y el Cid deja al Mutamí y se va a pedirle perdón a Alfonso VI. Y luego le pide disculpas, además, por no haber podido evitar ese ataque hacia los nobles que. Sí, pues no, pero vamos, tampoco sé si le pida disculpas o no. Sé que, vamos, que fue a. Llegó tarde. Pero la intención del Cid fue allí. Se supone que eso lo que intenta es reconciliarse, ¿no?, con el rey. Bueno, ¿no? Intenta reconciliarse, no. Intenta hacer lo que el Cid vuelve a entender que es su deber. Porque el Cid, de hecho, no se reconciliaron. Le acompañó un poco a Castilla y se volvió otra vez a Zaragoza. Lo que pasa que entendía que es. Y en el contrato que tenía con Al-Mutamín tenía muy claro que nunca se iba a enfrentar con Alfonso VI. Aunque invadiera Zaragoza. O sea, que ante eso. Él se iba. Sí, de hecho, muchas veces se fue. Y Alfonso VI, cuando fue a Valencia, también el Cid se retiró porque lo tenía muy claro. En el año, el caso es que en el año 1084, a las órdenes de la taifa de Zaragoza, el Cid comienza a hacer incursiones en Valencia. O sea, estamos hablando casi 10 años antes, ¿no? Casi de tomar, sí. Ya empieza a atacar, entra en Morella, toma Morella, uh-huh. Hostiga toda la zona de Maestrazgo. Derrota a Sancho Ramírez. Eso es, eso es. ¿Y ibas a decir algo, sí, José Miguel? Esta lealtad del Cid y la relación con Alfonso VI está reflejada en uno de los versos más conocidos del poema, que es uno de los primeros del Cantar, el número 20, y lo que se conserva, y dice: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Ese sí es, ojalá tuviera buen señor. Se ha interpretado de distintas maneras, pero esta es la más aceptable. Este verso es, ahora mismo es un recordatorio continuo. Ahora que ves a la situación actual, te das cuenta y ves, sobre todo, pues, yo qué sé, voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con esto. Pues tú ves a Nadal, ves a un deportista sano y buena gente, y qué grandes españoles hay si no tuvieran estos. Lo primero es que no tienen señores que les dirijan, que nos dirijan. Lo que demuestra este verso también es que el Cid se reconoce siervo de Alfonso VI, aunque podría estar por encima de él. Sí. Pero él tiene muy claro cuál es su posición social. Yo, Alberto, perdonad un segundito que os interrumpo. Respecto a este tema, más adelante te daré una opinión. Creo que el Cid, en un momento dado, decide independizarse absolutamente. Sí, está claro. Y hay un momento que decide que no va a tener más reyes ya. Eso. Que vais por su cuenta, porque claro, ya no puede estar enviándole. Pero aún así, sigue estando por debajo del rey. Siempre. Hay un detalle respecto a lo que habláis. Cuando el Cid entra en Valencia, en el año 1094, entra bajo el nombre de Príncipe Rodrigo el Campeador. Con lo cual, de alguna manera, sí se está autodefiniendo como un señor de su territorio, un príncipe incluso, nunca rey, porque él tenía un rey. Y es muy curioso esto de Rodrigo el Campeador, porque ya se conoce que en esa época ya el título de campeador ya le tenía, en el año 1094, y el que parece ser que coge a partir de ese momento es el de Cid, que es una vez que es el príncipe o señor de Valencia. Que es un sobrenombre que le ponen los árabes, que le ponen el señor. Y el Cid no se lo ponen cuando está en Zaragoza. Parece ser que es en Valencia, cuando ya se le empieza a tratar a partir de las defensas que hace frente a los almohades. Es el propio pueblo musulmán al que le está protegiendo, el que le califica como Sidi, nuestro señor, ¿no? Que es el señor de Valencia. Sí, sí. Vemos que el poema, con muchos temas, muchas finalidades, pero es un poema épico y quiere ensalzar la figura del héroe, del que se ofrecen todos los aspectos más favorables, de padre de familia, de buen guerrero, de leal con sus... El ideal del caballero con cristiano, sus vasallos, al que todo hombre debe de aspirar. Y además, el Cid, igual que Don Quijote, tiene el don de la palabra. El Cid habla mucho en el poema, reza, habla con su familia, habla con el rey, arenga a los hombres, se pone de acuerdo con sus hombres de confianza para organizar la batalla, habla con el conde de Barcelona para persuadirlo para que coma. El Cid tiene el don de la palabra. Siempre antes de entrar en combate, da la opción del no combate. Sí, sí. Y reza el Cid varias veces. Bueno, otra cosa que me encantaba... Llora, ¿eh? Esto lo tenemos que aprender en los varones. Comienza de sus ojos tan fuertemente llorando. Tornaba la cabeza y estaba los catando, mirando. El poema comienza llorando el Cid. Llorar es de hombres. José Emilio, yo te voy a... Una cosa respecto al poema. Yo lo leí hace tiempo. O sea, yo reconozco que es un... Que igual que hablábamos de Cervantes y del Quijote, que es fácil de leer... A mí este texto me resulta complicadísimo. O sea, este lenguaje, eso es, este es el castellano antiguo, que es durísimo. O sea, porque... Ahora, hay que estar acostumbrado. Merece la pena. Luego podemos hablar de ediciones convenientes. Sí, no, hablaremos al final. O sea, pero eso... con lo que acabas de decir, también podemos decir una cosa. Aprendemos, y está muy bien, otras lenguas, inglés, francés, y leemos esos textos, textos maravillosos en la lengua en que se escribieron. Si con un poquito de esfuerzo, un poquito, podemos aprender a leer nuestra literatura medieval en el estado de lengua en que se escribió, ganamos mucho. Yo creo que es cuestión, cuando una persona se pone delante de un libro de estas características, de no cogerle como otros libros que cogemos para un rato, para dormir o para... Bueno, para eso, para un momento que tengamos en el que nos apetece leer un rato. Bueno, aquí hay que dedicarse. Sí. Hay que meterse de lleno y decir, bueno, tengo unos días y me voy a dedicar al cantar. Y merece la pena. Y meterte de lleno en ello. Estoy de acuerdo, Luis, y merece la pena. Yo lo leí en el colegio. Yo, por ejemplo, recuerdo ciertas cosas. Recuerdo, hace unos años. Hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años, exactamente. Y recuerdo, no, pero sí que yo los libros me dejan siempre, los libros buenos me dejan huella. Entonces, recuerdo eso. Yo tenía dos sensaciones cuando leía. Sobre todo el momento del principio, que lo he vuelto a ojear un poquito estos días. Esa sensación de frío, de tristeza, de malos augurios cuando el cuervo, según aparece un cuervo, bueno, les da... A la Esida de Vivar, o la corneja diestra, entrando eso a Burgos, o la siniestra. Eso es. De malos hecho, presagios, es decir, una sensación de frío. O sea, es una... A la Esida, a la salida. O sea, crea una atmósfera. Es decir, es un poema en un lenguaje muy duro, pero que crea una atmósfera, sobre todo. Con ritmo, luego hablaremos del ritmo del poema. Es una delicia, es una joya de la literatura. Y qué bello que es nuestro idioma. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Luis? Pasamos un poquito, volvemos a... ¿Ibas a decir algo, Alberto? Sí, vale, un paréntesis, que hablando de la corneja, cuando haces el camino, si te apuntas para hacer el camino del mío Cid, te regalan un pin con una corneja. Porque la corneja... es el símbolo suerte. De... Claro. Sí, buena suerte, si va por la derecha, yo creo. Es la concha del camino del Cid. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de la batalla de Sagrajas, que sí que es cuando ya entran los almorávides a tope en la península ibérica, y bueno, es una de las grandes batallas que afronta Alfonso VI. Los almorávides vienen invitados una vez más por las taifas españolas, ¿no? Bueno, invitados. Bueno, necesitan ayuda. Ellos, ¿no? Sí. Hay una petición de ayuda. Lo que ocurre es que esa petición de ayuda, como se ha dado tantas veces, se convirtió en una invasión en toda regla. La primera gran invasión musulmana sobre musulmanes. Luego hubo al menos otras dos. Esta es la primera. Y bueno, en muy poco tiempo cambia absolutamente el mapa de la península ibérica, especialmente en la zona musulmana. Los almorávides eran una panda de fanáticos. O sea, del Sahel, ¿no? O sea, de la... Pues, claro. Sí, vienen de la zona, pues prácticamente lo que hoy en día sería Sudán, la zona de Senegal, no, más que del Sudán, es de la parte atlántica. De Mali. De Mali, tú. Senegal, esta es la zona originaria de esta tribu, que en muy poco tiempo se hace prácticamente con todo el norte de África y entra en España. Igual que lo que ocurre posteriormente con los almohades, llama especialmente la atención. Esto ha ocurrido en el Islam muchas veces, se ocurrió, y lo digo por tenerlo hoy en día en cuenta también, ocurrió desde sus orígenes. Cada vez que hay una vuelta de tuerca islámica, suele ser muy rápido el avance. Suele ser muy rápido y no suele pasar de dos generaciones que se imponen en un amplio espectro. Lo que ocurre es que el Islam, al exigir un tipo de vida tan complicada, tan dura, especialmente para ellos, no suele pasar de dos, tres generaciones ese ímpetu de yihad, ese ímpetu de vida virtuosa según sus códices, y suelen rebajarlo a la segunda, tercera generación. Pero son muy peligrosos en su primera lanzadera de las dos primeras generaciones. Y como decíamos antes, sus propios hermanos de religión los temen. No, es que de hecho el gran terror lo causaban entre las taifas. Tampoco eran mi hermano. Cuando cruzan el estrecho, lo que aparece aquí es una empiezan a llegar negros, o sea, a toque de tambor de piel de hipopótamo, o sea, porque además entraban en batalla a toque de tambor. Decían que Yusuf, el emperador, el sultán, era un tío de 80 años, enjuto, cubierto con pieles de cordero, o sea, era una especie de místico, o sea, que venía dispuesto a cargarse lo primero a todos los suyos, o sea, a todos los que fueran de religión musulmana. Su guerra era contra los islámicos, contra la gente de su pueblo. Sí, declararles malos árabes. Malos porque tenían tratos con cristianos. Malos árabes, malos musulmanes. Eso, perdón, eso. Porque tenían tratos con cristianos. El caso es que, bueno, la batalla de Sagraja se produce porque los almorávides, o sea, se dirigen hacia la zona de Badajoz y todo eso. Y chocan en un paraje que se llama, una zona que se llama Sagrajas. Que alguien dice, claro, que Alfonso VI, como tenía controlado todas las taifas, porque cobraba todas las taifas, tenía tanto poder que al final no les quedó otra que llamarles. Claro, no, por eso. O sea, sabía que en cualquier momento les iba... Hace un contrapeso, o sea, decir, los almorávides es un contrapeso al poder de Alfonso VI. Lo que pasa que... Se juntan las dos cosas, evidentemente esa necesidad de ayuda que tenían las taifas, pero que va a la vez en el tiempo con una más que posible entrada de todas las maneras en la península de los almorávides. Si no hubiese sido en ese momento, poco tiempo después. Porque claro, luego hay que también que las taifas les obligaban a los musulmanes a cobrar más del diezmo, que estaba prohibido por su religión cobrar más del 10%. Y para pagar los castellanos tenían que saltarse esa ley. Claro. Con lo cual llegan estos que son súper... O sea, incumplían con las propias normas de la religión. Con lo cual estos que son súper cerrados... Sí, rigoristas, sí. Claro, veían todo y digo, bueno, estos son más impíos que... Claro. Es que de hecho en la batalla de Sagrajas ocurre una cosa, que ponen, como de costumbre, ponen en la vanguardia a los más pringados. Lo habíamos hablado el día en las naves de Tolosa. No, en este caso, a ver si me explico. En las naves de Tolosa sucede igual. En la vanguardia, los primeros, la carne de cañón entra en batalla. Los supuestamente luchadores de la yihad que rompen en desbandada la primera. Aquí ponen a las taifas. Y también en cuanto chocan contra las tropas de Álvar Fáñez, huyen todos. Los ejércitos musulmanes nunca han vencido por valor, sino por cantidad. De ellos son ejércitos muy compactos mientras sienten la presencia de su líder y la fuerza de su líder. Por eso es mucho más importante en un ejército musulmán acabar con la cabeza, porque en ese momento salen en desbandada. Claro, que es lo que no ocurre en Sagrajas. Porque Alfonso VI se precipita cuando ve que están entrando en desbandada las peores tropas, que eran las de las taifas, se lanza contra las líneas fuertes, claro, y estos le dan... Fue un desastre en toda regla. De hecho, el propio rey salvó el pellejo por muy poco. Sí, de milagro. Salió herido, además, de la batalla. O sea... Sí, sí, no, y además se tuvo que esconder en Coria. Y es lo que habíamos hablado hace un rato de las concomitancias en el siglo XI con el Daesh actual. Cuando ya, bueno, mueren... Porque, de hecho, entran en combate al final los 4.000 senegaleses, que eran el cuerpo de élite, que revientan a... Y mueren muchos, muchos, muchos cristianos. Dicen que vuelven 100 caballeros. Sí, yo no sé... Voy a contar un poco la anécdota de una de las familias más importantes de Palencia, los Girón, que precisamente cogen el título de señores de Girón no en esa batalla, sino en esa huida. Cuando el rey Alfonso huye con sus caballeros más cercanos, uno de ellos, un tal Pedro, le dice: señor, siga que yo me quedo a contener al enemigo que les perseguía. Él se queda, Alfonso y sus caballeros ya no le vieron más y consiguieron llegar hasta Zamora. Y este Pedro llegó a los 3 días a Zamora con toda su ropa y todo su cuerpo hecho jirones, porque él solo se había pegado contra los musulmanes que les perseguían. Y consiguió llegar, además de frenarles, y el rey le dio el título de Girón. Señor de Girón. ¿Y lo de Girón antes o después? Después llevaba la ropa hecha Girón. Llevaba la ropa y probablemente parte de la piel. Pues una de las cosas más terroríficas que hicieron estos almorávides, con todos los muertos, los supervivientes, los heridos, los cautivos, a todos los decapitaron. Hicieron con las cabezas pirámides. Eso. Y encima de las pirámides se subía el muezín a rezar. Eso lo han hecho muchas veces. Claro, pero por eso te digo que esto no es... Lo que hace el Daesh hoy en día no es nada nuevo. No, hombre, de hecho, llevan, desde que nacieron como religión, haciendo lo mismo. Lo han hecho muchas veces. De hecho hay una... Joder, no me acuerdo de la isla. La isla de Gelves. La de Gelves, que estuvo... Esa pirámide, los Gelves, estuvo 300 años hasta que la tuvo que quitar un inglés. Y de hecho le han hecho un hotel ahí... Sí, es la isla de Hierba, en Túnez. Y han excavado y han sacado cráneos, pero a aburrir. La isla de las calaveras. Bueno, vamos a hacer otro pequeño descanso, vamos a respirar un poco, vamos a pensar en que no todo está perdido frente a los almorávides, sino que, bueno, sigue estando el Cid conquistando y ganando batallas. El Cid cabalga. Exactamente. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Tras escuchar esta obra procedente del Códice Calixtino, titulada Dum Pater Familias, vamos a volver un poquito al tema que estamos tratando hoy. Alfonso VI es consciente de que la situación frente a los almorávides se ha complicado muchísimo. Por eso tiene que convocar una cruzada. Necesita la ayuda de los europeos. También inicia un acercamiento con Aragón y con Navarra. Y también aprovecha para reconciliarse con el Cid. Cuando necesitas ayuda, todos los aliados son buenos. El caso de la cruzada no le sale bien. O sea, al final prácticamente no viene nadie. Lo único sí que vienen los borgoñones. Muchos de ellos se quedan. Y de hecho crean hasta la Casa Real de Borgoña en Castilla. Claro, al final eso es muy importante para la realeza española. Y se casan y la sus hijas. Y la portuguesa. Claro. O sea, las dos hijas. De Alfonso VI se casan con nobles borgoñones, con lo cual se crea eso, la Casa de Borgoña, y luego la que se acaba ascendiendo de León, que es la de Portugal. La de Portugal, con el nieto de Alfonso VI, que es Alfonso Enríquez, Alfonso I de Portugal. Exactamente. En primavera de 1087 se supone que, por los documentos que aparecen, que el Cid se ha reconciliado con el rey. Y además sobre todo son documentos en los que le conceden la tenencia de Dueñas, aquí cerquita de Palencia, la de Gormaz, la de Langa, la de Briviesca, y también se le encomienda la defensa de Levante con la promesa de que todo lo que capture va a ser para él. Eso es importante porque luego veremos que al final el señorío que él crea en Valencia se basa precisamente en esa concesión regia. Claro, claro. La misión sobre todo era defender a los reyes de Taifas de Zaragoza y de Valencia, que eran aliados de Alfonso VI, tenía que defenderlos de los almorávides. O sea, había que tratar de que no cayesen para que los almorávides no tomaran el mando en esos reinos. Sin embargo, la de Valencia era la que más peligraba. Gobernada además por el antiguo rey de Toledo, como hemos hablado antes. El rey Taifa de Lérida, hermano del rey de Zaragoza, junto con el conde de Barcelona, conde Cristiano, comenzaron a atacar algunas de las fortalezas valencianas. Mientras asediaban Valencia, el Cid llega y empieza a desbaratar el asedio. Pero entonces los moros de Lérida se hacen con Sagunto, y esa, si no me equivoco, era una de las fortalezas importantes que había en Valencia. Sí, sí. Es la clave junto con Denia probablemente para tomar Valencia. Eran los dos puertos o las dos fortalezas. Murviedro, costeras más importantes. El nombre era Murviedro, exactamente. La situación se va complicando por momentos, así que Rodrigo ve que él no puede con sus mesnadas dominar la zona de Levante y viaja a Toledo para pedirle ayuda al rey. Y lo consigue. Pero entonces se encuentra con que el problema es mayor todavía, ¿no? Cuando regresa a Valencia con la ayuda de las tropas reales, que se encuentra que han invadido otra vez Valencia, ¿verdad? Pero yo creo que el Cid vuelve a Castilla para pedirle eso, el título de que todo lo que conquiste allí va a ser suyo. O sea, ¿no le preocupa tanto el apoyo en hombres? De hecho, yo creo que no va con ningún ejército de Castilla allí. ¿No? No, bueno, yo creo, es mi opinión. Porque encima el Cid, lo que todos, o alguna gente, los libros de historia reconocen, es que el Cid tenía capacidad para crear una mesnada en 2 días. Porque con el Cid todo se forraba. Entonces él podía conseguir el mayor ejército, con decir que necesitaba ejército... Se apuntaba a todo. Se apuntaba porque era una forma rapidísima de todos hacerse ricos. Porque el Cid repartía mucha... O sea, sí, o sea, crearon... Entonces yo creo que el Cid vino aquí para pedirle eso. Que todo lo que conquiste, porque ya el Cid sabía que se iba a quedar con todo. O sea, que la interpretación que hacen muchos historiadores no es correcta. Realmente él se podía conseguir sus tropas en cualquier sitio. Sí, según dicen, sí, porque además él también cobraba muchas paellas. De hecho, la de Levante, y ahí cuando estuvo en Zaragoza, amasó un montón. Sí, bueno, de hecho, en ese momento es cuando empieza a cobrar las paellas de Albarracín, de Alpuente, claro, al final, de Valencia. El Cid cobraba 140.000 maravedíes, cuando Felipe I cobraba 40.000. O sea, que el Cid, al final, yo creo que llegó a tener una riqueza increíble, que también mucho lo repartía luego todo. Sí, también le costaba mucho mantener... Lo que daba Alfonso VI, lo que daba sus tropas... Pero vamos, que el Cid sí que dicen que era capaz de crear una mesnada seguida. De hecho, en todos los ejércitos del Cid, cada 2x3 se iba a la mitad con Alfonso VI. Y le dejaban tirar porque volvían todos a Castilla, con lo cual tenía que volver a hacer otro ejército. ¿Es verdad lo que sale en el cantar del mío Cid, que cada vez que ganaban una batalla, el Cid le mandaba una parte al rey? Siempre. Siempre porque estaba puesto... Era así por ley. Es un aspecto jurídico. Pero incluso para un desterrado que había perdido sus tierras... En ese caso sí, porque un desterrado lo que tiene capacidad, que ya es que hay contradicción, cuando le destierra, es ir contra el rey a pelear. Tiene ese derecho. Pero tiene la obligación de lo que saque dar una parte al rey. Vamos a ver, el desterrado no tiene esa obligación. Lo que hace grande al Cid es que estando desterrado sigue contribuyendo con la causa castellana de su rey. Sin esa necesidad, ¿no? La nobleza obliga. Y por eso se ve también uno de los temas del poema es la importancia del rey como árbitro social. Y se ve en las cortes en que se hace justicia después de la afrenta de Corpes. El Cid no se toma la justicia por su mano. Es que yo tengo una teoría respecto al cantar del mío Cid que se basa en lo siguiente: es decir, es que. A nivel político, en el siglo XIII, se hace un uso de esas leyendas, que cada vez se va modificando más, es un uso político para potenciar la imagen del rey y la imagen también de ese pueblo de hidalgos, porque realmente Castilla en el siglo XIII prácticamente todo el mundo es hidalgo. O sea, esa capacidad de ascenso social te la enseña el cantar del mío Cid. Puedes ser como el Cid, si te esfuerzas, si eres valiente, o sea, puedes llegar desde abajo hasta arriba. Sí, pero lo hemos dicho antes. Lo de las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión es invención literaria en el poema y que es una defensa de lo castellano y de la baja nobleza frente a los leones y la alta nobleza. Sí, lo que yo me refiero es que cuando tú tienes, tú eres el Cid empieza, según el cantar, empieza desde muy abajo y empieza a ascender socialmente. Eso es una especie de ejemplo para los reyes del siglo XIII. Están diciendo, dice, si tú defiendes a tu rey y eres noble y eres leal a tu rey, puedes prosperar desde hidalgo si tú ayudas en la reconquista y puedes acabar siendo un gran señor. Final, como de hecho les ocurre a muchos de ellos. Al final todas las historias de juglares y todo eso se basa en la misma historia. En el ascenso social. Se basa, claro. Al final todo es como las películas comerciales, todo tiene... El bueno siempre gana. Bueno, pero claro. Los juglares lo que querían era entretener... entretener y divertir, y el Cid es un personaje histórico, es sí el protagonista, el que llenaba a los juglares la plaza o el patio de armas del castillo de público, que es lo que querían. Claro, pero el Cid no es más que lo que luego cuando se ponen de moda en nuestra época, en la época de nuestros padres, los westerns, cuando llega el séptimo de caballería, o sea, son los buenos, es el vaquero bueno, es decir, es que busca siempre, o sea, el pueblo busca siempre figuras en las que refleje, verse reflejado. Quiero insistir en una cosa, es verdad que en el poema el Cid parte de una situación de pobreza, pero pobreza causada por el destierro. Claro. Él tenía posesiones en Vivar y era un militar con prestigio. Ahora, al caer en desgracia con el rey, cae en la pobreza y recupera los haberes y la fama y el buen nombre y todo, pero que esa precisión, que el Cid no es que fuera pobre, es que se ha arruinado por el destierro. Claro, que tampoco, porque el primer destierro no le quitó ninguna propiedad. El primer destierro solo destierro a él. El segundo sí, en el segundo destierro le quitó ya todas las propiedades y hizo prisionero a la mujer y los niños, pero el primero no le quitó nada. Y para el segundo destierro, el Cid ya tenga suficiente dinero. Y como luego para... hablaremos de los temas principales del poema que están en torno al héroe. Pérdida y recuperación del honor personal con la cuestión de las hijas y pérdida y recuperación de la honra pública. Es que en eso, a eso quiero ir yo. Es decir, ¿no crees tú que esto es una forma de enseñarle al pueblo? Dice, si tú eres como él, conseguirás el honor y conseguirás subir como él. Claro, el héroe siempre es un modelo. Es la emulación. Es eso un modelo. Eso es. Lo que pasa es que si te vas contra el rey vas a conseguir... Como... te diré, no, ten cuidado con... O sea, haz como el Cid, pero siempre se leal al rey. Como lo era Ulises, como lo era Eneas, y otra cosilla en común, Ulises, Eneas, el Cid, viajan, se ponen en el camino, el carácter itinerante de la literatura española, que dijo don Ramón Menéndez Pidal, porque ocurre con el Quijote, ocurre con los pícaros, y ocurre con el héroe. Totalmente de acuerdo, Emilio. El Cid al final tiene tanto que ver con las viejas leyendas griegas, ¿verdad? La pérdida del honor y la recuperación de ese honor. Sí. Y la transmisión a las siguientes generaciones de la lucha personal y la lealtad. Y Ulises es el retorno a la patria. Claro. El retorno a la patria. Sí. Hay una ópera, ¿no? El retorno de Ulises en patria, creo que es de Monteverdi. Sí, sí, sí. Me suena que sí. Vamos a recuperar un poquito el hilo de la historia y vamos a hablar un poquito de Aledo. ¿De cine marquesado? Sí, ahora entramos... Esta es la época, podemos decir, más oscura de la historia del Cid, la que va los dos años que transcurren desde su vuelta del primer destierro, en aproximadamente sobre el año 1086, hasta el segundo destierro, que es tras el sitio de Edo, en 1088. Aquí ocurren sobre todo dos cosas que disgustan a Alfonso el Bravo, y creo que de manera más evidente que en el primer destierro, que es la no aparición del Cid en primer momento en la batalla de Sagrajas, y luego ya que ahí había, parece ser que había alguna excusa más, y la segunda, que es la no aparición en la batalla de Aedo, donde además claramente el Cid va... Se va en dirección contraria hacia donde debía de ir. Se va a Murcia. En Aledo ocurre... Hay varias teorías de por qué no aparece en la batalla. O sea, el rey le manda, ¿no? Dice, vete... Nos encontramos en Villena, Parece ser que el Cid dio explicaciones de que no le había llegado ese mensaje. Lo que ocurre es que ya era, como se dice normalmente, llueve sobre mojado. Lo cual también lo que dicen, que le dieron mal el mensaje al Cid. Algún malvado que es Ordóñez y los agregados de Alfonso VI, porque el mensaje no sale de Alfonso VI. No es descartable, Alberto, pero lo cierto es que... Hay teorías de que, claro, recoge el mapa, que el Cid, como no sabe noticias, se va a un sitio donde él piensa que tiene que pasar por el rey sí o sí. Yo creo que el Cid no era tonto, precisamente, y conocía perfectamente a sus enemigos, y de la misma manera que sus enemigos podían... Pero es que, Tratar frente a él, él también podía tener sus medios para saber lo que tramaban sus enemigos. Con lo cual... Mira, yo os voy a decir una cosa. Hay una teoría de historiadores que dice que el Cid no llega a Villena, que es donde se tiene que encontrar con... Porque se pierde en la zona de Molina de Segura. El Cid sabía, desde su tiempo en Zaragoza, a manejar el astrolabio. Con lo cual no se perdía el Cid en ningún sitio. No tenía pinta de ser de los que se pierden. O sea, de pronto llega Molina de Segura y se pierde, y no sabe cómo llegar. Y esa es una teoría que dicen los historiadores. Pues sí, eso lo dice. De hecho, mira, yo sigo un poquito la línea de José Javier Esparza en Moros y Cristianos. No es que dice, es que una de las teorías por las que no aparece a la batalla es que se pierde en Molina de Segura. Pero es que no puede ocurrir un tío como el Cid que se pierda, que sabe manejar el astrolabio. Al final, que el Cid no quiera ir, hay que decirte una cosa. ¿Por qué no quiere ir el Cid para allá? O sea, ¿qué razón tiene el Cid de no presentarse en la batalla? No le interesa. No le interesa, pero ¿por qué no le interesa? ¿Qué motivo tiene el Cid para no ir? Quizá. Porque todo tiene que tener una causa. O sea, un tío no va por algo. ¿Cuál es la causa de que el Cid no quiere esa batalla? Bueno, evidentemente. ¿No será que está buscando que hicieras una ruptura? No, no, no, ruptura. Pero si para qué quiere la ruptura, pues coge y se va. Si el Cid luego siempre quiere volver con Alfonso VI. O sea, si quiere el Cid romper con Alfonso VI, habría roto. No habría vuelto en el primer destierro. Se habría quedado y habría dicho que no va. Cuando he calificado estos dos años como zona oscura del Cid, no lo hago criticando al Cid, porque una de las cosas que yo desde luego nunca he hecho es poner al Cid enfrente de Alfonso VI. Creo que los dos tienen sus razones y los dos me parecen dos personajes claves de la historia de España. No, lo que quiero decir es que al ser una zona oscura de su vida es que desconocemos cosas. Y desconocemos por qué no apareció el Cid en esas batallas. También hay otra cosa, que la aparición del Cid no fue definitiva en Aledo. O sea, no, porque no hubo guerra. Eso es, que no hubiese aparecido no influyó en el resultado final. Porque ya cuando vio que venía el Cid se fueron todos. Con lo cual, es decir, es una excusa, pero también para que el rey... Pero que todo al final tiene una causa. Y el Cid, si no quiere, dice que no va. Si el Cid ya tenía muy claro que su guerra estaba en Levante. De hecho, cuando el primer destierro... Que dejó ir a Castilla. Es que esa es la clave. Se quedó Alberto, Levante. Esa es la fue a Castilla y dijo: bien, yo me voy a Levante. Alberto, o sea, esa y es se la quedó clave. En Levante. Yo creo que y a Aledo, al final, así le venía bien porque era zona para defender su. Sí, Levante. Pero estaba a 300 kilómetros de Valencia. Claro, entonces, y en aquel momento. A él le venía bien defender de ese castillo. Pero estaba demasiado alejado para dejar Valencia desguarnecido. Sí, pero que desguarnecido, si no tienes que coger la frontera. Si no suben, ¿qué más da que llegue a Valencia? Ahora, si te suben, ya tienes más problemas. O sea, que te creo que ahí. Pues no se enterarían las comunicaciones a la época, no es como ahora que coges el móvil y que quedamos. Algo habría, pero Cid no tiene ningún motivo para presentarse. ¿Y entiendes que Alfonso tiene motivos para desterrarle por segunda vez? Ya sí, está claro. Además que le desterró, pero con todo el equipo. Porque esta vez le quitó las tierras, metió en presa a su mujer y los hijos, cuando eso era muy habitual en esa época. Fue una cosa desterrarle, pero pagarlo con la familia. Era algo totalmente. No, le tocó las narices totalmente. Desmedido, que luego al final lo tuvo que. Les dejó ir. O sea, hasta creo que sí. Sí, ahí, pero vamos, que también. Que vamos que a. También el tercer destierro, entre comillas. Si es que da igual, si es que cualquier motivo era motivo de destierro. Porque el tercer destierro. Sí, no, pero bueno. Pero en este caso, el segundo destierro se lo gana Pulso. Pero claro, pero hay que ver también, porque aquí en este segundo destierro, también cuando le destierra, el Cid es como también se enfada. Y se va a Alfonso VI y le dice, venga, juicio de Dios para ver si yo he cometido algo malo. Porque él está defendiendo su defensa. Y, le dice, juicio de honor, y ya es cuando ya lo mete la carta y le dice, bien, yo ya no voy a ir contra ti, porque eres mi rey. Pero sí que pienso ir contra todos que han metido mierda y han engañado este asunto. Y es cuando se va a La Rioja a luchar contra Ordóñez. Con lo cual, es decir, también se enfada lo que no es habitual en él. O sea, como se enfada. Sí, pero ¿no crees tú que hay un cambio en los últimos años, estos finales del segundo destierro, hasta que muere, en el que se vuelve... O sea, pero también la gente se cansa de que le destierren. Sí, no, está claro. Pero que, sí. Pero te cansas de ser un... Pero que esta vez... Un sparring del rey. Que fue a defenderse ante el rey y mandó sus séquitos, los hombres de confianza, a decirle lo que fuera, que juicio de Dios, lo que sea, que él no era inocente, que él no lo había hecho de mala fe. Y está la carta que escribió el rey. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a cambiar de sección y seguimos hablando de esto. ¿Vale? Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Ah. الجنة بالأندلس إن للجنة بالأندلس Acabamos de escuchar una obra que recuerda mucho al flamenco, pero un flamenco del siglo X, compuesto por Ibn Jawaya, un compositor musulmán de Algeciras, que era coetáneo del Cid. La obra se llama Ay de mi al-Ándalus. En este segundo destierro, regresando un poquito al tema que nos ocupa hoy, las cosas han cambiado. Ya no, el Cid ahora ya controla un territorio que pueda abarcar más o menos las provincias actuales de Valencia, Cuenca, Teruel y Castellón. Es un reino que hasta entonces había sido regido por el nombre de Alfonso VI, pero que no tiene ningún problema a la hora de independizarse. En el año 1090, el Cid instala una cabeza de puente en Calamocha, en Teruel, que le sirve para hostigar todo el Levante. Desde ahí comienza a lanzar razias por todo el Levante. Saquea la vieja taifa de Denia y enseguida vuelve sobre Sagunto y Valencia, que son las grandes piezas, ¿no?, de esa zona. Y vuelve el rey de la taifa de Lérida a convocar una gran alianza contra el Cid. Ya sí que es un tío que actúa por libre, ya no sigue los designios de Alfonso VI. Entonces el rey de la taifa de Lérida intenta aliarse pues con todo el que puede, con moros y cristianos, o sea, con el rey de Zaragoza, con el rey de Aragón, con el conde de Barcelona. Sin embargo, ni el rey de Aragón ni el rey de la taifa de Zaragoza deciden seguir el juego. Incluso el rey de Zaragoza le avisa al Cid, cuidado con la que está pasando. Que era íntimo amigo suyo. Eso es. Entonces le avisa y le dice, ojo con este que te la está liando. Y entonces, Alberto, aquí entra en juego una vez más el conde de Barcelona, que todavía no se había cansado de recibir guantazos. Y que le... En la batalla de Tebas le vuelve a hacer prisionero, junto con muchísimos nobles catalanes y gente de allí. Y dice la leyenda, que creo que es verdad, que el Cid les dejó a todos irse a casa con la promesa de que tenían que volver a pagar su rescate. Pensando el Cid que no iban a volver. Y cuando vio la gente que volvía, entonces con su dinero, incluso con embargos y tal, el Cid les perdona todos sus deudas. Ya no les cobró el rescate. No les cobró el rescate. Menos al conde de Barcelona que le cobró el rescate. Y dice la leyenda que de ahí cogió la espada del conde, que es la tizona. La colada. La colada, sí. Yo quería comentar aquí con José Emilio una cosa, porque en el cantar del poema del mío Cid, se habla de una batalla ficticia en la que apresan a un conde catalán que es Don Remont. Ramón Berenguer. Eso es, que al fin y al cabo es una especie de corrupción del nombre de Ramón Berenguer, conde de Barcelona, ¿no? Sí, es al final del primer canta, el Cid derrota y hace prisionero al conde Ramón Berenguer. Vemos que hay un origen, un fundamento histórico. Además, es el episodio con el que se cierra lo que llamamos el primer cantar. Después explico por qué lo que llamamos el primer cantar. Lo ha hecho prisionero y además ahí le gana la espada colada y el conde de Barcelona se niega a comer. Y el Cid logra convencerlo para que coma. Disculpa, eso está con estos descalzados, ¿no? Lo que se le llama, ¿no? Sí. O sea, les parecen gentucilla, ¿no? Sí. Además ahí hay una caracterización un tanto cómica del conde de Barcelona. Se niega a comer porque se siente ofendido porque está prisionero. El Cid le convence para que coma, le dice que si no, no se va a poder ir. Además hablan del pan y del vino. En el poema del mío Cid, lo material, lo inmediato, se ve muy bien. Estaba el público yendo al juglar a recitarlo y veía que le estaban hablando de algo que vivía. y convence al conde de Barcelona, come y le da la libertad. Y luego termina el cantar el conde de Barcelona, cuando se va, mira hacia atrás porque duda de si el Cid realmente lo está liberando, se va a arrepentir, y dice el narrador del poema que el Cid es de palabra y que eso no va a ocurrir. Otro elemento más para que crezca la figura del Cid. Es héroe, es el héroe del poema. Es Eneas, es Ulises, es Aquiles. Estas historias vienen bien para todos estos nacionalistas catalanes que siguen diciendo que el Cid era catalán. Esto viene... Bueno, sí, bueno, el Cid, Cristóbal Colón... Sí, sí, bueno, pero o sea, esto les queda... Bueno, estas historias para que vean lo que... Que luego encima todos... Tan ridículo. Todos tienen la sangre del Cid. Hablamos de los nacionalistas porque en Cataluña hay mucha gente buena que quiere España. Sí, los he dicho nacionalistas. Ya lo sé. Y muchas veces solo acabamos haciéndoles el caldo gordo hablando de los catalanes o como antes decíamos de los vascos cuando... Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Cierto. Y además, uno de los libros más hermosos de amor a España en poesía escritos en el siglo XX es La piel de Brau, La piel de toro de Salvador Espriu. Sí, sí, sí. Es bueno, poesía del siglo XX. Realmente la obra literaria catalana del siglo XX, especialmente... Ese plabro, no sé, donde no metió mano el nacionalismo este recalcitrante... Es una obra españolísima y catalanísima por su sana catalanidad. Sí, y fíjate, la Edad Media, Los Omni, El sueño de Bernard Meich, que es un humanista, un pre-renacentista, es una delicia también. La literatura catalana es preciosa. La literatura catalana, tanto en catalán como en castellano o español, ahora... la literatura catalana, con todo el respeto y todo el cariño, porque hay que precisar las cosas, no es una literatura universal, como decíamos antes, que lo son la rusa, la griega, la latina, la inglesa con Shakespeare, la italiana, la española y puede que la francesa y el Fausto en alemán, ¿no? Sin duda. Bueno, yo añadiría incluso que en lengua no catalana, sino valenciana, sí que tendría una cumbre que sería el Tirant lo Blanc. Ahora, que es una obra literaria buena... Cierto, pero es una... Pues sería una de las cumbres, ¿no? Del valenciano, no del catalán. Cumbre es. Ahora, no es una obra que alcanza la talla de universal. Y luego sobre la valenciana y catalán, estamos hablando de filología, aunque haya diferencias, y puede que haya en esas diferencias alguna causa en el origen, en el sustrato lingüístico, es decir, en la lengua que se hablaba cuando surgió el catalán, son variantes del mismo idioma. Hoy en día, lo que llamamos valenciano y lo que llamamos catalán. Que a los valencianos les gusta llamarle valenciano, bien. Que los valencianos están hartos del imperialismo nacionalista catalán, eso también es cierto. Sí, es un tema delicado. De hecho, son dos idiomas, tres idiomas. Incluso en Mallorca los mallorquines tienen muy a pecho que su idioma también tiene sus peculiaridades. A nadie le cabe ninguna duda de que los tres idiomas son relativamente parecidos. Pero yo no me atrevería a sentar cátedra y decir que uno es hijo de otro hijo de uno, porque es un tema muy delicado realmente y que mucha gente ha estudiado sobre ello y no se llega a... No, es una cuestión filológica, no una cuestión política. La modalidad español que se habla en Andalucía, en primer lugar, no es una... Son muchas, pero son variantes de la misma lengua. ¿Hablamos el mismo castellano en Palencia que el que se habla en Canarias o que el que se habla en Murcia? No, por supuesto, el mismo son modalidades de la misma lengua que en el mundo hoy en día se llama español. Pero insisto, que es una cuestión filológica. Sí. Recuperamos un poquito el tema que nos ocupa hoy, que es el del Cid. ¿Querías decir algo, Luis? Sí, bueno, esta época que hemos tocado, que va un poco desde el segundo destierro hasta la toma de Valencia en 1094, es una época que yo creo que crea ya la leyenda del Cid indestructible, ¿no? Es una época en la que, como bien decía José Emilio, cual héroe griego, desata una ira tremenda, y empezando por la toma de Denia, no para de vencer y destrozar a todos sus enemigos durante estos 6 años. Incluso, pues, a los enemigos cristianos que junto al mundir de Lérida, pues le intentaron atacar por el norte cuando él estaba combatiendo en el sur. Me parece que es una época importante en ese aspecto, ¿no? Parece que todo lo que le había ocurrido al Cid, incluso creo que lo hemos comentado antes, el encarcelar a su familia, el haberle quitado todos sus bienes en Castilla, el segundo destierro, le crean esa ira. Sí, le van agriando el carácter un poquito. Sí, pero incluso, claro, él cuando entra en Valencia, como hemos dicho antes, se declara príncipe, ¿no? Ya como que ha dado un paso más de decir, bueno, yo soy súbdito, pero soy un poco independiente. Pero hay un incluso ejemplo, en ese momento no deja de ser leal al rey. Hay un ejemplo, en el caso, claro, en España pasa pocas veces, casi pasa solo con el Cid, pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la época de los caballeros normandos, que se van a Sicilia, se hacen hombres de soldados de fortuna y acaban dominando Sicilia. Es decir, que no solo ocurre con el Cid, no es un caso aislado, o sea, es que sucedía. O sea, había muchos caballeros que no tenían, o sea, unos se van a las cruzadas, otros se van a dominar el sur de Italia. O sea, es cierto que se abrieron reinos nuevos. No era fácil que un hombre, por muy noble que fuese, muy duro, llegase a ese reino, pero incluso tenías que ser aceptado por tus coetáneos. Realmente, si tú no tenías sangre real, si no tenías una boda con una mujer de sangre real, o si estabas puesto por reyes, por la circunstancia que fuese, entonces sí eras aceptado, pero tú no podías hacerte rey y ya está, ¿no? No ibas a ser aceptado en esa sociedad. Y de la misma manera que tenemos que entender con la visión que hoy en día, en el siglo XXI, tenemos del mundo, de monarquía, repúblicas y demás, en el concepto mental del siglo XI, el rey era la patria. El rey era la patria. No se concebía vivir sin el rey. Claro que había traidores, claro que había gente, claro que había, como siempre ha habido, ¿no? Pero la concepción de la vida no tenía sentido sin la monarquía. El Cid no, evidentemente por las circunstancias que le pasaron, podía haberse pasado al enemigo. Y eso es lo que no hizo nunca. Pero él nunca, creo que estuviese en su mente, crear una especie de reino propio. Es absurdo. Yo ahora quería, por avanzar un poquito, José Emilio, en el... ¿Quieres? Sí. No, lo que sí que tenía claro el Cid es que nunca iba a ser ya súbdito de nadie. Porque para él... Que iba a ser independiente. No, pero yo no estoy de acuerdo. Ser súbdito es una condición obligada en la Edad Media. El rey es súbdito de su pueblo y de Dios. Y todo el que está debajo del rey es súbdito. El ser súbdito era una cuestión natural de la vida, como súbditos somos hoy en día, aunque no nos guste que nos lo llamen, porque todos somos súbditos de nuestras obligaciones. Ya sea en el trabajo, ya sea en la circunstancia que sea. Ella no iba a aceptar órdenes de nadie. ¿Qué es un súbdito? Bueno, ser leal. Bueno, por un juramento. Que el Cid tenía claro que no iba a aceptar órdenes de nadie ya. Vale. Vamos a retomar un poquito, para no desviarnos demasiado del tema. Porque aquí sucede también una cosa importante, que es que los almorávides ya han entrado en España a rompepellejo. O sea, ya van a quedarse. Han entrado ya para quedarse. Ya no van y vienen, sino que ya... Entonces, ese momento en el que ya los almorávides están entrando, Alfonso VI también decide que también es el momento de entrar en Valencia. Sí. Ya dice, bueno, pues estos, entre que el Cid está haciendo las suyas, vamos a entrar aquí. Sí. Y pide ayuda a Génova. Sí, sí, sí, sí. A las repúblicas italianas. Eso es. Pisa, creo que también. A Pisa y a Génova, exacto. Entonces les dice que traed barcos, pide también ayuda a Sancho Ramírez de Aragón y a Berenguer Ramón de Barcelona. Ahí salía una buena. Sí, pero tampoco aparece al final. Apareció en tarde. Eso es, bueno. Apareció en tarde. Los italianos no aparecieron nunca y los peninsulares, sabemos, los cristianos peninsulares no aparecieron. Y el Cid en la época se apartó de Valencia. Eso. Que tampoco las relaciones tenían que estar muy bien cuando va. Pero el Cid, no por un lado. Pero el Cid le esto ya le nervó totalmente. A ver que su rey decide entrar a saco en Valencia. No, me digo que si la había entrado, le habría dado. Habría de contra él. Sí, pero bueno, porque también es cierto que ese respeto reverencial que se le tenía en el siglo XI a los reyes. Porque está claro que si, no sé, lo que habría pasado es si el Cid decide dar la batalla a Alfonso VI. Habría habido guerra. Pero lo cierto es que Valencia no era tributaria del Cid. Sí. En aquel momento todavía. No, estaba cobrando en las parias. Pero no eran. En el año 1090 era, sí que era ya sí. Cobraba. Pero este es el momento. Pero Alberto, este es el momento en el que el Cid, cabreado por la, lo que ha hecho el rey, carga sobre las tierras de García Ordóñez. Que ya le había avisado, que había avisado que había ido a por, que iba a ir a por él. Pero en el año 1090 ya estaba cobrando taifa de las parias, sí, bueno, de todo Levante, incluso de Valencia. No te digo que no es probable que sea. Porque tenía. Pero más o menos empezó ahí, porque Valencia fue la que más se resistió a pagar. Sí, pero ahí estaba el de Toledo, que le tenía. Uh-huh. Le tenía de encargado y le pagaba las taifas al Cid. De hecho, el Cid gobernaba y tenía el que cobrar los impuestos, era él. Era claro. Uno de su séquito, aunque gobernara. Esta incursión que decimos que hacen en las tierras de Nájera, en las tierras de García Ordóñez. A saco. A totalmente las arrasa. Lo va quemando todo, absolutamente. Esa es la venganza que tiene contra Alfonso VI, en lugar de. Contra Ordóñez. Sí, bueno. Alfonso VI no. Es más fácil irse siempre contra el de abajo que no contra el de arriba. No, pero él dijo que en la carta, además que avisó, que no iba a ir contra el rey nunca, pero sí contra ellos porque le habían faltado su honor. Claro. El problema está que él se aleja tanto de Valencia que cuando el rey de la taifa de Valencia le dice que ha habido un golpe de estado y que lo quieren matar, él no le da tiempo a volver. Cuando llega a Valencia, han matado ya. Pero luego hay una parte del Cid que no sé si coincide esta época, que sí se queda en Zaragoza y no va a Valencia. Se queda 2 años. Y en Valencia le están reclamando, de hecho todas sus tropas abandonan Valencia porque no pueden aguantar más, y él no va. Bueno, el Cid no entra en Valencia hasta el año 1094. Sí, pero a tomar él el poder. Pero antes vivía en Arrebal y controlaba todo. Sí, sí, esta es la época en la que, claro, cuando llega a Valencia, han matado al rey. Al Kadir, el rey de Valencia, que le pagaba taifa, muere en el 92, estamos hablando de 2 años antes de la entrada del Cid. Y ahí ya entran los almorávides, se hacen con la ciudad. Claro, que es cuando él les promete y les da por escrito otra vez, les dice, me voy a vengar de la muerte de mi aliado. Sí, sí, pero que luego al que, bueno, luego se enteró que le había matado a él, porque luego tuvo al Kadir, ¿no? Al Kadir. El que estuvo, que luego está la historia de que cogió sus joyas de... Sí, el cinturón ese de las mil y una noches, ¿no? Pero claro, que a él también le puso Cid. Claro. Le puso Cid hasta que le mandó matar porque se había enterado que había asesinado y le había engañado. Porque se le había mandado a jurar y dijo que no había tenido nada que ver y luego se enteró que había matado. Bueno, esto al final lo que nos lleva es que el Cid ya se empeña en tomar Valencia. O sea. Sí, pero claro, al final lo tiene que tomar porque están los almorávides. Y llega un momento que tiene que entrar el... Lo que hace es que toma Jubaya, o sea, sitia Jubaya, y luego además hace una serie de campos de cerca, todos los alrededores de Valencia, entre ellos Mestalla, donde está ahora el campo de fútbol de Valencia, y va haciendo un cerco cada vez más cerrado, y rinde a la ciudad por hambre, ¿verdad? No, pero rinde, y porque les da, porque también era muy, en esa época, dar 15 días o 20 días para que fuera a socorrerles. Y los almogadores no van. A socorrerlo, con lo cual se tienen que ir todos. Sí, claro, es que de hecho los almorávides, ahora te digo algo, Luis, los almorávides, solo cuando ven que Valencia ha caído en manos del Cid es cuando mandan tropas. ¿Querías decir algo, Luis? Sí, ¿verdad? Bueno, respecto a la toma de Valencia, para que también veamos un poco cómo se las gastaba el campeador, tenemos la crónica anónima del rey de Taifas, que nos explica de esta manera cómo fue la toma de Valencia. Dice, le cortó los aprovisionamientos, emplazó almajaneques y horadó sus muros. Los habitantes, privados de víveres, comieron ratas, perros y carroña, hasta el punto de que la gente comió gente, pues a quien de entre ellos moría se lo comían. Las gentes, en fin, llegaron a sufrimientos tales que no pudieron soportarlo más. Es decir, el canibalismo, o sea, es un año entero de asedio absolutamente brutal. O sea, creo que en España sea de los sitios más duros, sí, que ha habido. Sí, porque no ocurría. Es decir, es que en esa época no ocurrían ese tipo de asedios. Una ciudad tan grande no era fácil. Además, llena de cristianos, ¿eh? Uh-huh. Que también es importante, que es que en Valencia había muchos cristianos. Uh-huh. Sí, ¿sabes? Sí, bueno, había los dos barrios. Por eso te digo, sí, pero bueno, que era una ciudad en la que había muchos cristianos. El caso es que, bueno, cuando toman en junio de 1094, ya la ciudad se rinde, el campeador hace una entrada triunfal en la ciudad, vitoreado sobre todo por los cristianos. Y es el momento en que llama a su mujer y a sus hijos. También hay que decir que muchos de los cristianos, como era habitual en la época, vivían en los arrabales, con lo cual estaban fuera de las murallas. Esto a veces... No, y es que también creo que hay algunos que salen, ¿eh? O sea, les permiten salir a los arrabales. Claro, no, entre los que salen, pero generalmente, en Valencia se da también, el musulmán no permitía vivir ni al judío ni al cristiano dentro de la muralla. Vivían en arrabales, lo que se llama extramuros, las ejarquías, sí, o los arrabales, que había extramuros. Entonces, claro, en una situación como esta, realmente no había... La población cristiana que podía estar en ese momento dentro era mínima. De todas maneras, viendo cuando aguantaron todas las tropas del Cid y gafan los almorávides, creo que otros cristianos salían de la ciudad. Claro. Bueno, de hecho es lo que sucede cuando, sí, cuando sí, el emperador... Sí, pero sí, que ya en sí lo normal, sí, es que el cristiano no estuviese dentro, bueno, de la ciudad. Cuando Yusuf es consciente de que le acaban de quitar Valencia, lo que hace es que manda un montón de tropas en barco y desembarcan en Quart de Poblet. Y aquí es donde se demuestra que el Cid, entre otras muchas cosas, tenía un ingenio militar espectacular. Según los leoneses, en algunas crónicas decía que hacía trampas, porque utilizaba métodos que no eran normales en claro, la época, ni eran de ley. Mira, eso dicen los leoneses. Mira, en el caso de Quart, la batalla de Quart hace cosas que son, bueno, que o había leído El arte de la guerra, o se lo imaginaba entero sin haberlo leído. No, es así, porque es decir, hay un finge por la noche, o sea, finge una huida y la mitad de sus tropas salen en desbandada pensando que están huyendo. Estas tropas no salen huir, no huyen, lo que hacen es que cierran las acequias. Para, o sea, al revés, abren las acequias, para inundar todo el campo de batalla. Y luego a la vez, obligarles a pasar solo por un puente. Eso es. Luego a la vez, extiende el rumor de que vienen el rey de Castilla y el rey de Aragón a ayudarle. Y luego que hay una tormenta de espaldarices. Mira, ese tipo de tácticas, que evidentemente por los cristianos generalmente no estaban bien vistos, puesto que la concepción del honor era diferente a la de los musulmanes, precisamente las aprendió Rodrigo de pasar tanto tiempo en la frontera con los musulmanes, porque eran técnicas de combate o tácticas el tornafluye, muy utilizadas desde siempre por el Islam. Es que lo que hace es el tornafluye islámico, es decir, lo que hace es que esas tropas que teóricamente estaban huyendo se van a la retaguardia de los almorávides para atacarles desde por detrás. De la misma manera que el concepto de guerra cambia en Europa a partir de las cruzadas, puesto que los propios europeos, los propios cruzados, tienen que adaptarse a las tácticas de guerra musulmanas para conseguir sobrevivir, porque la potencialidad musulmana era infinitamente mayor que la cristiana. Hay que transformar las tácticas y las técnicas para conseguir combatir a musulmanes. Pues eso ocurrió ya en España de antes. Tenemos ya en la época primigenia del Reino de Asturias permanentes ejemplos de este tipo de combates. Nunca bien vistos por el, vamos a llamarle, el caballero un poco de salón, ¿no? Que muchas veces les había en exceso en la corte leonesa. Algo tenía que decir también, me encuentro así. Pero probablemente esté incluso dicho después también, como todas estas cosas. Pero también decía, estuvo 6 años guerreando a favor de los moros. De nuevo, también Don Quijote, se ataca a esos nobles del salón de la corte que no se juegan el tipo como Don Quijote. Ilusionado se lo quería jugar. Sí, sí. Hay una mención que en esta batalla estaba Alfonso I el bateador. El aragonés. Vamos a hacer una cosa. El marido de Urraca. Vamos a parar. Otro descanso. Y luego hablaremos un poquito, ya lo estamos terminando. Vamos a hablar sobre todo ya, lo que nos queda es hablar un poco del cantar, terminar el cantar del Mio Cid. Y entonces, a partir de ahí, hablaremos también, quiero hablar un poquito de la batalla de Consuegra, en la que muere el hijo del Cid. Entonces, vamos a descansar un poquito. Vamos a escuchar cómo entra en la película del Cid, cómo entra el Cid toma Valencia y le quieren coronar rey, y luego seguimos. Nuestra es la ciudad, ceñid la corona y proclamaos rey. Solo hemos luchado por el Cid, solo queremos obedeceros a vos. Mi Todo lo hemos abandonado por vos. Yo os imploro, tomad la corona y sed nuestro rey. Tomo posesión de Valencia en nombre de mi soberano y señor Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos. ¡Valencia por Alfonso, rey de España, por la gracia de Dios! Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor. Esta preciosa pieza del siglo X se titula Sibila Latina Judici Signum y también está compuesta en el siglo X. Ahora vamos a regresar un poco al poema del mío Cid. En el segundo cantar del Cid, el Cid toma Valencia. Lo que me resulta curioso de esto es que cada, en el cantar del mío Cid se va relatando que cada vez que toman algo le mandan los presentes a Alfonso VI. Sí. ¿En qué sentido crees tú que es para congraciarse con él? O sea, me refiero como personaje del cantar del mío Cid, no como Cid histórico. ¿Qué quiere, congraciarse con él o demostrar fidelidad? El Cid busca mostrar su fidelidad a Alfonso VI. Se sigue considerando vasallo del rey. Pero además eso sirve para que los dos personajes se vayan reconciliando a lo largo del poema, para que la reconciliación no sea repentina, para que sea creíble. En todas las batallas ocurre eso, y al final, cuando el Cid ha conquistado Valencia, es cuando el propio rey Alfonso VI permite que las hijas del Cid y la mujer vayan a reencontrarse con él y se reúnan y él mismo llega hasta Toledo, se reencuentran. Es un paso más en la reconciliación, pero lo que quiere mostrar es que el Cid se sigue considerando vasallo del rey y le es leal. Y desde el punto de vista artístico de la obra, el punto gradual de la reconciliación del héroe, de la recuperación del honor del héroe por sus propios méritos, y aquel que lo había desterrado lo reconoce. En este momento entran el cierre del círculo natural, ¿no? Eso es. En este momento entran los infantes de Carrión, sí, que es una especie también de éxito social, ¿no? O sea, que sus hijas se casen con los infantes de Carrión al Cid le da prestigio social, y a los infantes de Carrión, entre comillas, también les da un poquito de fama emparentar con el hombre más valiente de este cantar, ¿no? Sí, a ellos les da honra, aunque ellos siguen mirando a las hijas del Cid, y luego cuando las abandonan y las han apaleado en el robledal de Corpes, hablan de ellas con desprecio. Para los infantes de Carrión lo buscan porque, además lo dicen, el Cid está en el culmen de su éxito. A ellos les conviene, pero al Cid ese casamiento no le gusta, y se lo dice al rey, y él no se las entrega por su mano, se lo encarga Álvar Fáñez: entrégaselas tú, porque yo no se las quiero dar, y lo acepta porque el rey se lo ha pedido. Y después, cuando él les ha guisado, el Cid le viene a decir al rey: por ti las casé, a ver cómo las arreglas. En este caso, en el caso de los infantes de Carrión, tratan de dar todo el rato el Per Abad, ¿no? Sería el supuesto escritor del poema, ¿no? No, de eso hablamos, si quieres, luego, por no mezclar la cuestión. Bueno, el caso es que el que escribe trata de dar una imagen muy, muy chunga de los infantes de Carrión. Primero les pone de cobardes, cuando se escapa el león. Ese león en Castilla en el siglo XI, me imagino que no habría un león, no habrían visto un león en la vida. Lo podían tener en la corte, que los señores y los reyes tuvieran leones o animales exóticos, tampoco es algo llamativo. De nuevo, no quiero mezclar cosas, el Quijote. Y menos teniendo la relación que se tenía con los musulmanes, que eran capaces de traer desde África ofrendas de ese tipo sin demasiado problema. Claro, claro, claro. Entonces la cuestión de Per Abad luego, pero lo de la honra del Cid, la cobardía de los infantes de Carrión, y por qué lo saca la finalidad, porque este episodio no es histórico. Es absurdo. O sea, es una cosa... infantes de Carrión muestran varias veces la cobardía. En primer lugar, con el episodio del león. Esto es al principio del tercer cantar. El Cid está durmiendo en su escaño, en su gran sillón, y aparece el león. Todos los hombres del Cid cercan el escaño del Cid para protegerlo. Los infantes de Carrión se esconden como cobardes. El Cid se despierta, dice: ¿qué pasa? Coge al león por el cuello y con su mano derecha lo lleva a la jaula, y el león le avergonzado. Y después, en una batalla, también estamos en el tercer cantar, los infantes de Carrión se muestran cobardes en la batalla. Los hombres del Cid se burlan de ellos. Eso era una afrenta. Hubieran tenido derecho a retar en duelo a quien los está injuriando. El Cid dice que no los injurien, que los dejen tranquilos. Y la cobardía mayor se muestra cuando, con el pretexto de que vayan sus mujeres a conocer sus tierras en Carrión, piden permiso al Cid para ir a Carrión. Pero el Cid no se acaba de fiar. Y a Ben Galbón, que es un moro amigo del Cid, en el poema del mismo Cid no hay maniqueísmo. Hay moros buenos, a Ben Galbón, hay cristianos malos, los infantes de Carrión, García Ordóñez, es una auténtica joya, una auténtica obra de arte. Entonces tenemos a los infantes de Carrión camino de sus tierras en León. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que se han quedado solos con sus mujeres, las apalean y las dejan por muertas. Esa es la mayor cobardía. No se juegan el tipo con el león, no se juegan el tipo en la guerra, pero maltratan y apalean y dejan por muertas a unas mujeres. eso evidentemente provoca un torneo también. Una... Claro, eso provoca... O sea, el Cid vuelve a tener a su honor, ha sido mancillado, claro, por culpa de esta afrenta de Cortés, ¿no? Sí, ahí lo que vemos es dos cosas, y se dice siempre, y todos los que nos hemos dedicado a estudiar el poema del Cid lo sabemos: pérdida de recuperación del honor público del Cid, el destierro, las batallas, la reconciliación con el rey, la cima de haber reconquistado Valencia, y cuando ya ha llegado a la cima, de nuevo, y esta es la parte literaria, en el sentido, todo es literario, pero la inventada, la que no es un reflejo, sí, la fiel, que no tiene nada que ver con la historia real. De la historia. Luego, al hablar de la autoría, lo podemos recordar también, ¿eh? Entonces tenemos ahí la pérdida y recuperación del honor privado. Las han dejado afrentadas en el Robledal de Cortes, que es una imagen donde se describen los árboles, hay un pasaje preciosa. Y entonces las encuentra un primo de ellas, y de nuevo también cuando regresan es a Ben Galbón, el amigo moro. Hay un momento que también las en el itinerario de regreso a Valencia que se queda con ellas. Y el Cid se podía haber tomado en la justicia por su mano, pero lo que hace es le pide justicia al rey. Y en las Cortes en Toledo, hombres, los infantes de Carrión se baten con hombres del Cid, hombres leales al Cid, y pierden la honra, pierden el honor, pierden las posesiones, lo pierden todo, ¿eh? Los infantes de Carrión. Y se anula el matrimonio. Sí, claro, porque de nuevo, cuando termina el poema, dice que los infantes de Navarra y Aragón se van a casar con las hijas del Cid. Hoy los reyes de España, sus parientes son, buena honra. A todos alcanza honra por el que un buen hora nació. Para el que un buen hora nació, sí, señor. Sí, sí. El Cid también, en el poema, el que ciñó espada como... Sí, el epíteto épico. El que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada, es lo que llamamos el epíteto épico. Aparece también, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea. En la Odisea, Atenea, bueno, es la diosa ojizarca. Claro, y luego, por ejemplo, en la Ilíada es el de los de las naves cóncavas, los aqueos, claro, ¿no? Es lo que llamamos el epíteto épico, que es un sobrenombre del héroe, uno de los personajes, que aparece muchas veces, que es el nombre del personaje. Y en alguna ocasión, con ese epíteto épico, no hace falta nombrar al personaje. Por volver un poquito antes de hablar de la autoría, sí, vamos a hablar un poquito del Cid real. Vamos a acabar ya de hablar, porque ya nos queda muy poquito. El Cid histórico... prácticamente una vez que toma Valencia, bueno, pues tiene una serie de incursiones en Gandía, en la batalla de Bairén, pero bueno, llega ya un momento en que en el año 1099, en el verano, muere. Sí, bueno, poco antes, yo creo que hay que comentar que poco antes el Cid llega a una serie de acuerdos con Pedro I de Aragón, con Ramón Berenguer III, también entra en la alianza, y también entra en alianza con Ramiro Sánchez de Pamplona. En aquella época todavía era de Pamplona. Y de estas alianzas nacen los dos matrimonios reales de sus hijas, Cristina con Ramiro Sánchez y María con Ramón Berenguer III. De ahí sale lo que bien nos ha comentado Emilio, de que la sangre del Cid riega la sangre de los reyes de España posteriormente. De hecho, un personaje tan querido por nosotros como Alfonso VIII era tataranieto del Cid Campeador, y bueno, y así podemos seguir, pero bueno, vemos que no hay tanta lejanía, y lo digo curiosamente porque es en la época de Alfonso VIII cuando casi seguro se hizo el cantar, y Alfonso VIII de alguna manera se siente heredero del Cid, porque es su tatarabuelo. Tiene ese doble simbolismo, ¿no? Que tenemos que entender. El rey, con, de alguna manera, el gran rey de Castilla, Alfonso, se reconoce hijo, además, de los reyes de Asturias, de los Pelayos, heredero del Cid. Esto por un lado. La muerte. Bueno, pues la muerte al Cid le llega en el año 1099. Martínez Díaz nos da la fecha del 10 de julio. Generalmente las crónicas nos han dicho que murió en mayo, probablemente. No se sabe, tampoco... Pero no muere en batalla, como se ve en la película. No muere en batalla, no. Y muere joven. Hombre, pues probablemente. Bueno, a ver, o sea, 50 años, 50 y algo. En aquella época era una edad ya considerable, ¿eh? Bueno, era una edad considerable, sobre todo entendiendo la vida que había tenido el Cid. De hecho, yo lo que he leído es que muere de agotamiento. Lo primero que hay que entender es que la vida, claro, es que muere de agotamiento, como yo creo que lo hemos hablado alguna vez con Fernando III, que también muere relativamente joven. Pero cuando tú pasas 30, 40 años de tu vida a caballo, durmiendo bajo las estrellas, combatiendo permanentemente, vas arrastrando y arrastrando y arrastrando. Cuando hablábamos de la batalla golpejera, o sea, a 4 grados bajo cero en mitad de la madrugada, reuniendo tropas, así día tras día, día tras día. El Cid también dice que tenía mala salud. De hecho, hay muchas. Sí. Cuando fue, por ejemplo, a la batalla de Toledo, estaba enfermo, no pudo. Ah, pues eso lo desconocía completamente. Un tema en común con Fernando III, pero yo creo que no es que tuviese mala salud. Un dato que desconocía absolutamente. Iban acumulando heridas, enfermedades, sin curar del todo. Era muy habitual en esta época. Y la verdad que hace 3 años antes, que en la batalla de Albarracín, le clavaron una lanza en el cuello que estuvo a punto de morir. Bueno, pensemos en la época, no había antibióticos, prácticamente no había analgésicos. Claro. Es que una fractura te podía llevar a la tumba. Claro. O sea, tienes que romperte un hueso. Luego hay casos como el de Alfonso II el Casto, que estamos hablando del siglo IX, que también con una vida muy agitada, pues casi murió octogenario. Pero bueno, que al final, pues hay un poco de todo, ¿no? En la vida. Digamos que con la vida que tuvo el Cid, es una edad relativamente lógica para morir. Volviendo un poquito al Cid legendario, o al Cid literario, sí que me gustaría que nos comentaras un poquito respecto a la autoría de este poema anónimo. Sí, hoy el estado de la cuestión, por llamarlo de alguna manera, es que es anónimo. Dos opiniones básicas. La primera, aunque había otras, la de don Ramón Menéndez Pidal, que hice básicamente. Primero habla de una única fecha y luego habla de dos fechas en la composición del poema y una doble autoría, 1110-1140. Dos juglares anónimos, uno de la región de San Esteban de Gormaz y otro de la región de Medinaceli. El primer juglar, según la opinión de don Ramón Menéndez Pidal, sería autor del primer cantar, de buena parte del segundo y del plan general de la obra. O sea, que serían dos escritores. Dos autores. Y el segundo juglar, el de la región de Medinaceli, de la zona de Medinaceli, sería autor de la refundición del poema y del tercer cantar, básicamente. ¿En qué se basa? En que estos dos lugares son bastante bien reflejados en el poema, con fidelidad, que luego los conocen bastante bien. El primer juglar es más cercano a los hechos, por eso lo que él relata es más fiel a la historia. El segundo juglar está más alejado de la muerte del Cid, entonces ahí es mayor la invención literaria. Pero llega Colin Smith, este gran investigador británico que ha muerto hace unos años, y se pone a estudiar el poema. Hay que leer lo que dice al final del poema, cuando el poema ya ha terminado. Hay una explicitación y dice: ¿quién escribió este libro del dios paraíso? Amén. Pere Abad le escribió en el mes de mayo, en era de 1245 años. 1245 sí, es 1207. Con la era hispánica. De nuestra era, 1207. Entonces, Colin Smith dice, si lo dice, lo escribió Pere Abad. Hay que aclarar una cosa. En la época, escribió significa el hecho material de poner, ¿no?, por escrito, no crear. No ser el autor. Pero, es un transcribe la... Efectivamente. Colin Smith se pone a hacer investigar, ha investigado muchísimo, ha muerto hace unos años, lo digo, se pone a investigar, estudia la lengua, estudia el contenido, estudia muchos aspectos, y dice, el autor del poema del Cid tiene unos grandes conocimientos jurídicos. Los hemos referido a ellos a lo largo del programa. Y se pone a buscar Pere Abad. Y encuentra varios, pero hay uno que es experto en derecho y que ha andado en documentos cidianos y que está relacionado con el interés por el Cid. Y dice, Pere Abad es el autor del poema. Ahora, Colin Smith antes de morir admitió que podía no ser Per Abad. Y la edición, en una de las ediciones de clásicos más conocidos, lo vamos a decir porque con los libros... Vamos a hacer una cosa, José Emilio, perdona que te interrumpa. Vamos a parar un momento. Vamos a escuchar el último corte de la película del Cid, que es en donde ya nos damos cuenta que el hombre se vuelve mito. Que sí. Es cuando... después de muerto, no está muerto del todo en la película, le montan en un caballo y sale a luchar. Es cuando el Cid ya comienza a ser un mito. Vamos a escucharlo y ahora... Cuando sale a luchar está muerto, pero cuando lo meten en el caballo no. Exactamente, pues vamos a escuchar esto y ahora hablamos... Cid está herido, regresa a Valencia. Pues vamos a, ahora seguimos hablando de libros, ¿vale? ¡Por Dios! ¡Por el Cid! ¡Por España! ¡Por Dios! ¡Por el Cid! ¡Por España! ¡Por Dios! ¡Por el Cid! ¡Por España! Y así, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, cruzó las puertas de la historia y entró en la leyenda. La Biblioteca de Alejandría. Llega la última sección de este podcast en la que recomendamos algunos libros que pueden ser interesantes para ampliar algo de información sobre este tema del Cid. José Emilio, ¿qué edición lo primero nos recomiendas del poema del mío Cid? Hay muchas. Está la de don Ramón Menéndez Vidal en Clásicos Castellanos, sobre la que volveré. Está la de Ian Michael en Clásicos Castalia, que es una gran edición. Está la de Colin Smith en cátedra, Colin Smith, el gran investigador británico del que hablábamos antes, y yo tengo la suerte, pude conseguir a un librero de Viejo de Cantabria el ejemplar o uno de los ejemplares que, con el que trabajó el propio Colin Smith, y tiene algunas anotaciones de su propia mano. Esto lo conseguí y es bueno, una se está enseñando el libro, haremos una foto para que lo veáis. Es una joyita. Ahora, si lo que queremos es poder leer el Cantar del Mio Cid en la lengua que se escribió, sin actualizaciones, tenemos dos buenas ediciones. La de colección clásicos de bolsillo, y son libros que cuesta, a mí me costó hace unos años, 5,95 euros. Es un libro regalado. Y también ahora la de Penguin Clásicos. ¿Qué ventajas tienen estas dos ediciones? Tienen el texto original, claro, un texto siempre hay que editarlo, lo de los tres cantares decíamos antes, ¿verdad? Un texto siempre hay que editarlo, porque en el manuscrito que tenemos, el único, no está separado. Cantar del destierro, cantar de las bodas, cantar de la afrenta de Corpes, eso lo propuso don Ramón y se ha mantenido. Hay que puntuarlo, hay que hacer la edición. ¿Qué ventaja tienen estas dos ediciones que he dicho? La de bolsillo y la de Penguin. Nos viene el texto y las notas son solo de vocabulario. Te aclaran el significado de palabras desconocidas y no te distraen las lecturas hablando de otros datos externos al poema. Ahora, siempre que leemos, siempre que trabajamos con el idioma, tenemos que tener a mano el diccionario. Claro, yo por eso, yo me gusta más la edición. Yo traigo, no lo he sacado del maletín, el que has sacado tú de Colin Smith. Sí. En mi caso no está evidentemente anotada por el autor, pero sí que es cierto que lo que ayuda mucho es las notas, contextualizan muy bien el... Desde luego... Y yo no soy muy partidario de las notas a pie de página, me parecen un coñazo. Desde luego que sí, pero si yo quiero, aparte de las notas de vocabulario, esa ilustración, la de Colin Smith. Si lo que quiero es disfrutar de la obra literaria porque las notas me abruman, y si aparece Catando, que me digan mirando, y además si empiezo a leer esto, me voy a acostumbrar a leer literatura medieval, y cuando lea El libro de buen amor, cuando lea otra obra medieval, he entrenado, y como he entrenado, voy a ganar el partido de conocer mejor mi propia lengua y poder disfrutar de estas joyas de la literatura, que son entretenidas, que son narraciones de nuestro oeste americano, pero con mucha más dignidad. No íbamos a quitarle las tierras a los indios como los sajones que los exterminaban, sino que íbamos a recuperar nuestra España, es que lo que está diciendo, para nosotros, José Emilio, y para Cristo. Lo que tú estás diciendo, tienes la razón, es decir, por eso le gustó tanto a los americanos. Porque es que es nuestro este, son nuestros vaqueros. El Cid era nuestro vaquero. Claro, pero iba a recuperar su tierra. Era nuestro John Wayne. ya, pero iba a recuperar su tierra, no a quitársela, claro, a los indígenas del norte de América. Sí. Y lo de Menéndez Pidal, la edición de Menéndez Pidal. Don Ramón Menéndez Pidal ganó un concurso de la Real Academia con un estudio sobre el Cid. Una cosa muy poco conocida. El otro autor que se presentó fue Don Miguel de Unamuno, y está en la biblioteca pública de la Junta de Castilla y León de Palencia, y se ve que el trabajo de Don Miguel de Unamuno es superior al de Don Ramón Menéndez Pidal, pero Don Miguel de Unamuno también hizo un estudio sobre el poema del Cid. Interesante. A nivel de monografías, ¿recomiendas algo para aprender bien sobre el poema? ¿O te basarías en algún de los prólogos de estos libros? Todas las introducciones de estas obras que he dicho, las de Don Ramón Menéndez Pidal en Clásicos Castellanos, la de Ian Michael en Castalia, y las de estas dos, por supuesto la de Colin Smith, pero también están publicados, yo no sé si estarán descatalogados ahora, los Estudios Cidianos de Colin Smith, una recuperación. Alberto, ¿tú recomendarías algún libro en concreto? Hay un libro muy, muy cómodo de leer, que es novela muy, muy verídica, que es la de José Luis Corral, del Cid. Me la acabas de quitar. Que se lee muy fácil. Y luego está claro que el de Menéndez Pidal, La España del Cid, y luego tiene otro que es una recopilación, un resumen de La España del Cid, que es del Cid Campeador. Y luego hay otro libro muy bueno, de Gonzalo Martínez Díez, que es el Cid Campeador. Y por supuesto, la edición de crítica, el Cid, la edición la hace el profesor Alberto Montaner y el estudio la hace Francisco Rico. En crítica está descatalogado, pero ahora estos de crítica los estaba publicando, creo, la Real Academia Española. Luis, ¿algún libro que nos propongas? Bueno, pues realmente sobre la figura del Cid creo que se han escrito cientos de libros a lo largo de la historia. Yo me había apuntado, y lo voy a mantener, aunque también me lo ha quitado Alberto, La España del Cid, de Menéndez Pidal, por una cuestión, porque me parece el más fiel a la tradición cidiana. Como hemos comentado antes, con ciertos errores, que hoy en día sabemos que son errores, pero que me sigue pareciendo el libro de los que recogen un poco la vida del Cid, más épico y más cercano a la tradición histórica de la figura del campeador. Bueno, pues no vamos a seguir. Si se nos ocurre alguna cosa más, podremos añadirlo también luego en el blog. José Emilio me está pidiendo la palabra ya por última vez, porque nos queda ya, tenemos que terminar. Creo que se nota el cariño que tengo yo por Don Ramón Menéndez Pidal, porque nos ha dado mucho. Después de él se saben más cosas, se ha corregido lo que él hizo, cierto, pero a hombros de gigantes, subidos a los hombros de ese gigante que vivió muchos, muchos años en historia de la lengua, historia de la literatura, historia general, ese caballero que era Don Ramón Menéndez Pidal. Toda la razón. Ole. Toda la razón, sí señor. Bueno, pues va llegando ya el momento de despedirse. Gracias a todos vosotros por haber asistido. Un placer y un honor. José Emilio, muchas gracias. Alberto Gallinas, muchas gracias. Luis Carlón. Pues sí, muchas gracias. Otro programa aquí en el Centro Social Blanca de Castilla, que hemos estado encantados y que esperemos que guste a nuestros oyentes, que al final es para quienes hacemos todo esto. Aunque, como decimos siempre, nosotros también lo pasamos muy bien. Lo pasamos también casi igual de bien que lo que esperamos que lo pasen los oyentes. Queremos, sobre todo, que te hayas divertido, que lo pases bien escuchándonos, y sobre todo no tengas miedo a que los podcasts sean largos. Es un debate que tenemos últimamente, salen muy largos. Pues bueno, pues esto hoy en día permite parar, seguir escuchando, no hay que escucharla todo lo que es de un tirón. Pasamos muchas horas en el coche y es un momento muy bueno para escuchar. Exactamente, podcasts, exactamente. Ejemplo, ¿no? O cuando estás cocinando, cuando estás te lo pones, oyes 20 minutos, lo paras, puedes seguir. Hoy en día en el móvil, con el podcast, se puede ir oyendo perfectamente en cualquier sitio. Te recuerdo, por cierto, si quieres escuchar el podcast, lo puedes oír directamente en nuestra web de www.latertuliadelahistoria.com. Puedes escucharlo en iVoox, puedes escucharlo en iTunes y puedes escucharlo en Stitcher. Para contactar con nosotros directamente, lo haces mejor a través o de Twitter, en @tertuhistoria, o en Facebook, en www.facebook.com/latertuliadelahistoria. Esperamos, como siempre, vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros me gusta. Ya digo siempre que sin me gustas la gente no nos conoce, con lo cual, si esto os gusta, ponernos un me gusta en iVoox o en iTunes o en Stitcher. Y si no os gusta, pues también nos lo podéis decir. No tenemos problema, aceptamos la crítica constructiva. Nos gustaría seguir hablando un par de horas más, pero sí que va siendo el momento ya de parar, porque ya hasta la batería de los micrófonos se está gastando. O sea que muchas gracias por seguir oyéndonos. Te ha hablado Ricardo Botín para la tertulia de la historia.